Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Kiev, no es Moscú, no es Gerson y tampoco es Chernóbil. O Chernóbil. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de las operaciones no convencionales de Rusia en su invasión de Ucrania. Así que, bueno, pues con este tema tan atractivo, que a mí me parece súper curioso, y viniendo de quien viene, que es Hugo, pues creo que va a quedar un programa de referencia. Así que, nada, Hugo, bienvenido una vez más. Buenas noches. Pues muy buenas noches, Goyo. Buenas noches y cierra España. Hoy vamos a tratar un tema de absoluta actualidad, aunque en realidad no es tan actual, sino que son técnicas y métodos que se llevan aplicando durante mucho tiempo, pero que ahora también pues se están aplicando en Ucrania. Uh-huh. Bueno, no sé si habéis visto un relámpago que ha saltado por ahí, pero vamos, llevamos una temporadita de relámpagos. Que yo sepa, no son los rusos, no son las operaciones no convencionales, ¿eh? Bueno, ya sabéis que estos programas son los típicos que le encanta a Hugo hacer, de pues investigar, a ver lo que han hecho. Y bueno, pues cuando Hugo me dijo el título, dije, bueno, esto va a ser un pepino. Y no espero menos, Hugo. Así que, hombre, es un tema muy interesante, sí. La verdad. Sí, sí. Y poco tratado. Porque quizás de las actividades no convencionales, fíjate, estaba hablando con Javier Jordán y hablando de actividades no convencionales, pues quizás de los ucranianos pues hemos visto cosas que quizás se sale de lo convencional, pero ya empezamos a ver cosas que pensamos que no son convencionales, pero empezamos a ver que ya son más habituales hacerlas y bueno, pues ya veremos, ¿vale? Por parte de los rusos no se ve tanto y vamos a ver qué es lo que nos espera, porque claro, toda esta información pues habrá sido recabada, ya lo veremos, no vamos a adelantar. Sí, hoy sobre todo vamos a tratar la parte rusa, uh-huh, de la guerra no convencional rusa en Ucrania. Uh-huh. Pues nada, vamos a ver qué hacen los rusos. Ya sabéis que Hugo lo podéis encontrar en Twitter como @HugoAcanete. Y bueno, que es miembro del grupo de estudios de historia militar, GEM.es, que les habla @gojix/salduero en Twitter. Y bueno, ya sabéis que estamos en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube. Y bueno, que nuestro correo electrónico es info@istocast.com, que nos podéis dejar audios en nuestra página web, que es istocast.com. Y que podéis haceros con las camisetas de Istocast para este veranito tan bochornoso, ¿no? Con tanto bochorno. Dougbelly.com, ahí podéis haceros con las camisetas de Istocast y de otras temáticas de historia militar. Vamos a mandar, como es tradición, saludos a la comunidad de inteligencia. Hugo. Que yo creo que lo merece. Sí, porque vamos a tratar un tema que está muy, muy relacionado con la inteligencia. Así que, bueno, un saludo a todos los miembros integrantes de organizaciones, instituciones y servicios de inteligencia. Sí, que a veces, pues quizás, como es una labor que tienen que hacer, pues sin mucha alaraca, obviamente, porque va en su profesión, pues, hombre, pues no reciben el reconocimiento quizás público que tendría que recibir. Pero nosotros lo hacemos aquí, lo hacemos público y como va extensible a todos ellos de manera anónima, pues que se sientan reconocidos, que lo sepan, que es necesario. Y bueno, pues seguro que nos escuchan muchos a través de la app de Istocast para Android y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para la plataforma de iOS como Android. ¿Queréis ayudarnos? Pues muy fácil. Nos dejáis ahí los comentarios en iVoox, en iTunes, en Spotify ya pueden dejarnos comentarios, pueden darle pues me gustas y 5 estrellas en iTunes, bueno, en fin, todo eso ayuda a que posicionemos mejor y bueno, pues de manera orgánica pues haya más visibilidad y todos estos programas pueden llegar a mucha más gente, como llevamos haciendo tantos años. Y bueno, si queréis ayudarnos todavía más, pues podéis haceros patronos a través de Patreon patronos o mecenas. A mí me gusta mecenas porque queda como más antiguo, como el que financia una obra de arte, ¿no? Mecenas. Y bueno, lo pueden hacer también en iVoox a través de las suscripciones para fans y los miembros de canal en YouTube. Y sin más, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar y voy a poner ya la presentación que tenemos. Simplemente es por poner caras, más que nada, un poco a la idea. Pero bueno, si la queréis tener disponible, lo digo para la gente que no lo ve a través de YouTube y tal, bueno, pues que sepáis que podéis pues ver la presentación esta a través del siguiente enlace: istocast.com/Rusia no convencional. istocast.com/Rusia no convencional. Bueno, como es un título un poco largo, pues hemos tenido que quedarnos con las cosas que se nos queden más, ¿vale? ¿Vale? istocast.com/Rusia no convencional. Vale, pues nada, Hugo, tú nos dirás, vamos, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, que todo el mundo lo sabe, vamos a recapitular un poco, ¿no? La invasión a gran escala de Ucrania, que empezó Rusia el 24 de febrero del año pasado, de 2022, ha causado conmoción en el panorama internacional, está llevando a una realineación de países y equilibrios del poder en el panorama mundial. Volvemos a tener una guerra de alta intensidad, además en Europa, nada más y nada menos. Las guerras de alta intensidad habían sido ya prácticamente descartadas por todo el mundo. Esto sea, en mi opinión, en un ejercicio grande de miopía, y esto ha provocado durante años pues cambios industriales, de doctrina, de material, que se han alejado de los requerimientos de un conflicto convencional a nivel operacional, con novedades tecnológicas añadidas, como el fenómeno de los drones. Y este regreso a la guerra industrial pues ha supuesto un problema para todos, desde la nación agredida, que en este caso es Ucrania, a la agresora, que es Rusia, y pasando pues por los aliados de ambas. Es decir, lo que me estás comentando, porque no me había dado cuenta, y es verdad, que es que, claro, nosotros ya nos hemos acostumbrado, me refiero, las gentes del mundo se habían acostumbrado a hacer un tipo de guerra pues que era de baja intensidad y que no requería de ese esfuerzo industrial de producir material, y cierto material, a gran escala. De hecho, se han cerrado industrias, claro, en países como Gran Bretaña hasta llegaron a poner en duda el carro de combate. Los equipos todoterreno de las últimas décadas son más para misiones pues tipo Afganistán, de guerra asimétrica, más contra minas, están más preparados contra minas, etcétera, que como vehículos de agrupaciones mecanizadas de maniobra de una guerra convencional a nivel operacional. Bueno, pues todo eso nos hemos dado de bruces otra vez contra la realidad, y por supuesto nos ha vuelto una guerra de alta intensidad y nos ha pillado un poco de aquella manera, ¿no? Bien. Bueno, de todas formas, nosotros hablaremos de todo este tema, tanto político como a nivel operacional, cuando haya datos y estudios consolidados que nos permitan analizar en detalle los hechos, y por eso no lo hemos hecho hasta el momento, como tú sabes bien, por mucho que no lo hayan pedido, ¿no? Pero así es, hombre, ya que estamos, pues lo decimos, ya lo has mencionado tú, pero esa es nuestra política siempre, ver las cosas con mayor perspectiva, y bueno, cuando haya, podamos hacerlo debidamente o de manera correcta, pues bueno, pues nos adentraremos en ello, porque es verdad que ha habido momentos que no se sabía qué narices estaba pasando, porque había mucho interés de mandar muchos mensajes por una parte, por otra. Entonces, es que estamos en plena guerra, claro. La primera víctima es la verdad. O sea, que no. Tal cual, muy bien definido, Hugo. Así que bueno, pues eso. Sí, de todas formas, eso en cuanto a operaciones convencionales, que además, bueno, hay gente profesional y experta que lo comenta, tanto en podcast como en YouTube, etcétera. Hay gente muy buena en ese aspecto, que bueno, lo que hace es comentar la realidad porque son profesionales y expertos de ello, pero nosotros, hasta que no tengamos, como tú sabes y nos gusta, datos fehacientes sobre operaciones, pues no procederemos a analizar ninguna campaña. Pero Hete aquí que el Instituto Británico RUSI ha publicado hace un mes un informe que a mí me ha llamado mucho la atención, que además lo he traducido para Ediciones Salamina, que sería este de aquí. No sé si se ve, ¿no? Yo es que no te veo, no te oigo, Goyo. Cambiaba la pantalla para que se viera mejor, para que lo puedan ver aquí, bien. Ahí está. Esto es un informe del Royal United Services Institute, que es un think tank británico, que además creo que fundó Wellington y todavía está funcionando. Uh-huh. Tiene unos investigadores de campo muy buenos, están en Ucrania, además se codean con los altos niveles del Estado Mayor ucraniano y de la comunidad de inteligencia. Y entonces han sacado este informe, que está traducido al español y lo regala Salamina con la última novedad que ha salido. Eso bueno, te iba a decir, digo, joder, para ser británico está traducido ya al español. No, claro, que lo he traducido yo. Claro. También se puede descargar en la página del RUSI en inglés, uh-huh, que está en PDF. Pero la cuestión es que como me habían encargado que lo tradujera porque iba como regalo para el libro, pues claro, me ha parecido un material realmente interesante porque es la guerra no convencional y además hay ya datos como para poder hacer un programa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es comentar este informe. Más que otra cosa, simplemente lo vamos a comentar y se trata de una investigación de un organismo competente, como he dicho, con fuentes de primer nivel de las instituciones ucranianas y que cuenta con pruebas de lo que ya ha sucedido tanto antes como después del inicio de las hostilidades. La propia invasión militar, esta operación especial, puede considerarse la culminación de una larga campaña no convencional de Rusia contra Ucrania, y para comprender el modo ruso de hacer la guerra y extraer lecciones para combatirlo, es importante tener en cuenta esta vertiente no convencional del conflicto. Sí, porque además Rusia, le llamaron, incluso le pusieron el nombre ahí, Operación Especial o no sé qué historia, ¿sabes? Sí, sí, bueno, es que esto tiene mucha chicha, ¿eh? Esto tiene mucha chicha. Que yo entiendo que eso es por no llamarle invasión o guerra abierta o algo así, pero claro, vamos, ese nombre también pues te indica que... Lo de siempre, claro. Los pretextos y las cosas que se inventan para iniciar guerra. Sí, eufemismo, efectivamente. Pues el RUSI, por ejemplo, define la guerra no convencional como la realización de operaciones encubiertas y clandestinas, operaciones psicológicas, acciones de subversión y sabotaje, operaciones especiales y actividades de inteligencia y contrainteligencia destinadas a contribuir a los objetivos militares de un Estado. Y eso es justo todo lo que vamos a ver. El intento ruso de subvertir el Estado ucraniano y provocar así el colapso de la resistencia encaja en este concepto de operaciones. El informe tiene dos partes. En la primera vamos a ver los preparativos e intenciones de Rusia en lo tocante a las operaciones no convencionales en Ucrania. Veremos la red de agentes rusos destinada a este fin y dos casos concretos que se han hecho públicos. Son redes que se han forjado a lo largo de muchos años en Ucrania, o sea que esto no es nada nuevo, y el modo en que se pretendía emplear esta red de cara a facilitar la ocupación del país. Y en la segunda parte veremos el modo en que se emplea realmente Rusia en estas operaciones no convencionales a la luz del desarrollo de la guerra, es decir, una vez que empieza la guerra, cómo en los territorios ocupados se va implantando un régimen de ocupación y qué es lo que pasa, incluido pues acciones de contrainteligencia, el empleo de fuerzas especiales irregulares y cómo se gestiona todo esto en los territorios ocupados, incluso las redes de agentes que no han quedado en territorios ocupados por Rusia, pero que siguen activos y que pueden realizar actividades para la comunidad de inteligencia rusa. Una cuestión importante que adelanta RUSI y que considero fundamental para que comentemos este informe es que la información procede de largas entrevistas realizadas tanto antes como durante el conflicto en la comunidad de inteligencia, los servicios de seguridad y las fuerzas de cuerpo y seguridad de Ucrania. Y el informe se ha valido también de un gran volumen de material capturado en el campo de batalla u obtenido de los servicios secretos rusos y de las organizaciones y entidades con las que interactúan. Como ya hemos dicho, el ámbito temporal es un año, es decir, va a ser desde febrero de 2022 a febrero de 2023 y obviamente solo se incluye la información no sensible para las operaciones en curso, con lo cual es necesariamente incompleto y poco exhaustivo. Por ejemplo, los datos financieros de una organización tapadera para la financiación de actividades pueden ofrecer pruebas irrefutables para acusar a un organismo de estar financiado por los servicios secretos rusos, pero claro, de hacerse público podría provocar un cambio en el comportamiento de ese ente y una posterior investigación de los servicios secretos de Rusia que podría poner en peligro una fuente. Con lo cual, solo vamos a hablar en términos generales. Es verdad que se van a destapar dos redes en concreto, pero el informe no puede ahondar por temas de precaución, sí, por ser temas muy sensibles, porque estamos todavía en una guerra. Sí, es como si habláramos, pero sí que va... como si habláramos de espías y no puedes mencionar al espía. O a que has descubierto tú, porque si no descubres a quién lo ha descubierto. Cuenta el pecador, claro. O sea, el pecado, pero no el pecador. Exactamente. Bueno, pues dicho esto, vamos a ponernos un poco en contexto de lo que vamos a tratar. El plan ruso para la ocupación de Ucrania no puede entenderse sin tener en cuenta las condiciones previas que Rusia creía haber establecido con su dilatada guerra no convencional en Ucrania, que lleva muchos años llevándose a cabo. La estrategia se basaba en una red de agentes ya existente desplegada durante décadas. El mecanismo para conseguir la derrota de Kiev consistía en la desestabilización y la desorganización interna de Ucrania, que debía neutralizar el sistema de gobierno, las estructuras de mando y control, minar la confianza de la opinión pública en las instituciones gubernamentales, mermar la estabilidad nacional y minimizar la ayuda de los aliados internacionales de Ucrania. Estado de darse fallido, estas ¿no? condiciones... ¿eh? ¿Hacer un Estado fallido? Claro. O sea, hacerlo colapsar. Eso es. Y así que decía perdona que te interrumpa, pero decías lo de los agentes rusos. Hay que entender que es muy fácil, en teoría, infiltrar agentes allí, porque, quiero decir, hay una facilidad del idioma, pues quizás hasta de etnias, y bueno, no es lo mismo que si quieres infiltrar, no sé, en otro país que te mucho, yo qué sé, en Siria. No lo puedes hacer tan fácil. De hecho, es mucho más sutil, como veremos. Pero como decía, de darse estas condiciones que he dicho, las previsiones de los militares rusos eran encontrar poca resistencia, porque ya es un país deshecho, ¿no? Si se dan todos estos objetivos que acabo de mencionar, nos encontraríamos con un país deshecho y entonces los rusos esperaban encontrar poca resistencia y además desorganizada, no una resistencia organizada. De ahí que estuvieran persiguiendo una operación militar especial. Ellos creían que esto iba a durar muy poco, pero era por eso, porque entendían que con estos mecanismos Ucrania quedaría prácticamente desintegrada desde dentro y no iba a ofrecer resistencia. Ya estaba pero maduro. Claro, pero como cuando comenzaron las operaciones militares, la falta de una logística adecuada, la escasez de combustible y municiones y la vulnerabilidad, ahí nos vamos a la diapositiva 2, la vulnerabilidad de los largos convoyes rusos, aquellos que nos acordamos aquellas famosas imágenes, además escasamente protegidos, pues claro, todo eso es un indicativo de que Rusia llevó a cabo la invasión como si fuese una demostración militar. No están operando militarmente, es más bien una marcha o un desfile, sin plantearse seriamente la necesidad de tener que sostener operaciones de combate en toda regla a nivel operacional. Parece que los planificadores pensaban repetir el éxito de la operación de la invasión de Crimea de 2014, planificada en la suposición de una ausencia de resistencia militar por parte de Ucrania, es decir, esperaban repetir Crimea. Nos vamos a la diapositiva 3. Por ejemplo, en aquella ocasión, de febrero de 2014, se produjo una invasión del espacio aéreo ucraniano por 11 helicópteros Mi-24 y 8 aviones de transporte Il-76 con tropas de las Fuerzas Especiales Rusas con destino a Crimea, y estos no fueron derribados porque el alto mando ucraniano se negó a dar la orden. Es decir, los detectaron, pero no abrieron fuego. ¿Por qué? Pues porque hubo una disrupción en la cadena de mando y en algún momento de esa cadena alguien dijo: no se dispara. Sospechoso, ¿no? Claro, de ahí que los intentos rusos de desplegar fuerzas aerotransportadas rusas, la VDV, en aeródromos cercanos a Kiev en febrero de 2022, encajen perfectamente en esta misma lógica. O sea, eso en es consecuencia, lo que vamos a ver. Perdona que te interrumpa, es una de las cosas que más llamó la atención. ¿Qué haces mandando tropas aerotransportadas? Que bueno, que vimos al final que corrieron, fue funesto, por cierto. Y dices, ¿pero qué han hecho estos tíos? Es un poco loco, ¿no? Claro, con estos precedentes se entiende mucho mejor. Claro, además se les intervino incluso material antidisturbios, ¿no? Porque iban buscando otra cosa, ¿no? Claro. O tenían planeado o esperaban que el recibimiento iba a ser de otra manera. En consecuencia, como decía, es la estructura de esta red de agentes ya mencionada y el modo en que pretendía emplearlo Rusia en el contexto de la invasión a gran escala lo que explica pues lo que pretendía Rusia, una operación especial de 3 días, y lo que no se dio. Entonces, si te parece, con esto pasamos a la diapositiva 4 y vamos a empezar a hablar de la red de agentes rusos, pero incluso desde antes de la guerra. Parece que el FSB, que es el Servicio de Inteligencia de la Federación Rusa, que tuvo una gran implicación en la planificación y ejecución de la invasión, recibió la orden de elaborar planes de ocupación allá por julio del año 2021. Para ello, el Grupo Quinto del FSB toma la novena sesión del Departamento de Información Operativa y la convierte en una dirección, es decir, en un ente de mayor tamaño, aumentando su plantilla de unas 2 docenas de personas a más de 200 a las órdenes del mayor general Igor Chumakov. La novena dirección se estructura en sesiones orientadas a los distintos oblasts de Ucrania, junto con sesiones especializadas dirigidas al Parlamento de Ucrania y a infraestructuras nacionales críticas, como pueden ser, por ejemplo, las centrales nucleares. La función principal del Departamento de Información Operativa es la planificación, la selección de objetivos y la gestión de la inteligencia mediante la asignación de prioridades a los coordinadores de su agente. Es decir, la red de agentes está siempre gestionada por un jefe, por un coordinador, que es el que mueve los hilos en esa red. Y de ese coordinador de agentes pasaríamos a un nivel superior, ¿no? Así se va construyendo la red hacia el suelo. De hecho, los agentes no tienen por qué ser manejados directamente por el Grupo Quinto del FSB, sino que son manejados directamente por estos coordinadores de agentes. En consecuencia, en lo que atañía a la planificación de la ocupación, el cometido de la novena dirección no consistía en crear y gestionar una red de agentes, sino más bien en elaborar una imagen detallada del grado de infiltración logrado en toda Ucrania por el servicio secreto ruso y planificar a continuación cómo se iban a emplear los agentes existentes durante la invasión y la posterior ocupación del país. El paso siguiente era dar instrucciones a los coordinadores de agentes sobre lo que debían pedirles que hiciesen sus agentes. Eso requería reuniones, por lo que en otoño de 2021 los agentes rusos desplegados en Ucrania empezaron a pedirse unos días de vacaciones para irse a centros turísticos en Turquía, Chipre y Egipto, donde debían mantener esas reuniones con sus superiores de cara a planificar la futura operación. El método preferido de los servicios secretos rusos es reducir al mínimo, en la medida de lo posible, la gestión de agentes desde Rusia y reclutar en su lugar agentes coordinadores sobre el terreno que dirijan sus propias redes. Este método de valerse de agentes coordinadores que articulasen redes clientelares se recomendaba ya en los manuales clasificados soviéticos y en las instrucciones del primer alto directorio del KGB, que era el Servicio de Inteligencia Exterior, y se ha mantenido siendo la práctica seguida por el Servicio de Inteligencia Exterior, que es el SVR, el Grupo Quinto del FSB, y la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que es el GRU. O sea que ya estamos viendo que toda esta dinámica y estos protocolos y esta forma de actuación vienen de muy antiguo, vienen del KGB. O sea que no se están inventando nada nuevo. Si estos agentes coordinadores reclutados tienen un alto cargo político, económico o administrativo en el país objetivo, es decir, si son un gran empresario o lo que sea, un secretario de Estado o un alto cargo, pues claro, tienen la posibilidad de captar personas no en calidad de agente ruso, sino como subordinado, lo que hace que promuevan de forma involuntaria los intereses de Rusia. Es que y pasa totalmente desapercibido, porque en realidad no actúan como espía ni después interceptar es que, nada, simplemente están obedeciendo órdenes, nada más. No saben que son agentes rusos. Claro. Por eso te decía antes que es todo mucho más fino. Red clientelar, claro, se trata de una forma, ¿no? Una red clientelar. Claro, se trata de una forma de reclutamiento de falsa bandera en la que un agente que recibe encargo en nombre de un funcionario de su propio país, pues lo hace y sin sospechar que en realidad todo esto se está tramando en Moscú, ¿no? En Ucrania ha habido agentes coordinadores incluso de alto nivel desde hace décadas, como he dicho. Los agentes de los servicios secretos rusos han intentado la desestabilización interna de Ucrania en muchos ámbitos, como la comunidad de inteligencia ucraniana, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, diversas autoridades estatales, partidos políticos, organizaciones públicas y organizaciones incluso criminales. Y a esta altura la comunidad de inteligencia ucraniana y su aliado han descubierto parte de esta red de agentes, lo que permite ver las principales tareas encomendadas por la dirección rusa y comprender los principales métodos empleados, pero otra parte todavía pues sigue activa, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, porque se tratan en el informe, dos redes a modo de ejemplo de cómo funcionan este tipo de redes. Y la primera sería en la diapositiva 5, la de Andriy Derkach. ¿Quién es este señor? Pues Andriy Derkach fue diputado popular en el Parlamento ucraniano con un largo historial de colaboración con los rusos y de promoción de políticas favorables a los intereses de Rusia. Se graduó en la Academia del FSK antiguo soviético, que hoy sería el FSB, el Servicio Secreto Ruso. Como digo, se graduó en la Academia del FSK en Moscú en 1993, antes de regresar a Ucrania. Su padre había sido un alto cargo del KGB y durante muchos años jefe también del SBU, que es el Servicio de Seguridad de Ucrania. Derkach dirigió varios años Energoatom, la empresa nuclear estatal ucraniana, periodo en el que firmó diversos acuerdos con Rosatom, que es la agencia nuclear rusa, que llevaron a una dependencia ucraniana de la industria nuclear rusa. Aunque en este caso no cabe hablar de espionaje, el Servicio de Seguridad ucraniano mostró una gran preocupación por sus actividades e informó al entonces presidente Viktor Yushchenko sobre posibles amenazas para la seguridad nacional ucraniana. El jefe del Rosatom, que en aquel momento era Sergei Kirienko. Porque sí, es cierto que había partidos más prorrusos que, y otros más como más proucranianos. La cuestión es, ¿este Derkach abiertamente era prorruso? O... Sí, bueno, ya lo estás viendo. No, pero una cosa es que él con sus actividades sea prorruso, pero otra cosa, él había sido parlamentario, diputado en Ucrania. No sé si él pertenecía a uno de estos países, o sea, a uno de estos partidos que era prorruso abiertamente. Pues no lo sé si era abiertamente prorruso. Sí, pero porque para que avisen a Yushchenko que, ojo, que este tío está haciendo ciertas actividades muy chungo. O sea, quiero decir que es como que le resulta sorpresivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo estarían siguiendo. Yo no creo que alardeara mucho de ser prorruso. Claro, no lo sé, la verdad es que tendría que verlo. Pero obviamente esto a un servicio de seguridad no se le escapa, sobre todo cuando las relaciones con entidades homólogas como la rusa nuclear pues no son en condiciones de igualdad, sino que siempre en detrimento de Ucrania, ¿no? Yo creo que por eso cabría ser un sospechoso para un servicio de seguridad ucraniano que no fuera prorruso también, porque es que esto hay que verlo, ¿no? Como eso está tan entreverado, nunca sabe el país si va o viene, ¿no? Depende de los periodos. Sí, porque puede ser que lo eligiera el anterior presidente. Claro, exactamente. Sí, entonces, eso es. Entonces, dependiendo de una legislatura u otra, pues incluso el Servicio de Seguridad o todas las agencias pues pueden inclinarse para un lado o para otro, ¿no? Como decía, el jefe del Rosatom, que era Sergei Kirienko, que en la actualidad es el primer jefe adjunto de la administración presidencial de la Federación Rusa, es decir, un hombre que está muy cerca de Putin, Pues este hombre tiene una gran implicación en la coordinación de los esfuerzos del gobierno ruso en los territorios ocupados de Ucrania. La comunidad de inteligencia de Ucrania cree que el principal cometido de las actividades prorrusas de Derkach antes de 2022 era ejercer influencia en la industria de la energía nuclear ucraniana en interés de Rusia y, por ende, de Rosatom. La infraestructura ucraniana de la energía nuclear desempeña un papel importante en el plan de invasión de Rusia y en su narrativa pública sobre el conflicto. Una de las justificaciones esgrimidas por el Kremlin para la agresión fue la amenaza de que Ucrania planease construir sus propias armas nucleares, por lo que uno de los objetivos de la operación militar especial rusa era la desnuclearización de Ucrania, que pasaba por apoderarse de todas las centrales nucleares y de algunos centros de investigación nuclear. Y en los preparativos de estas operaciones, los servicios secretos rusos reclutaron a empleados de estas instalaciones nucleares. O sea que las instalaciones nucleares ucranianas también estaban trufadas. Uh-huh. Bueno. La primera exposición de Derkach como posible agente ruso tuvo lugar cuando participó en campañas de influencia encubierta destinadas a minar las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos. Derkach hizo públicos, por ejemplo, en 2019 y 2020, varios documentos, muy probablemente falsos, así como grabaciones de audio de conversaciones del presidente Petro Poroshenko en su momento con el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin, que sugerían una injerencia sistemática de Estados Unidos en la política interior de Ucrania y que implicaban acciones corruptas en el país por parte de altos funcionarios estadounidenses. Aquello también, yo me acuerdo de aquel escándalo, de hecho. En 2020-2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos va a imponer sanciones contra Andriy Derkach por participar en una red rusa de influencia en el exterior, por organizar una campaña de desinformación y por entrometerse en las elecciones estadounidenses. Según el gobierno norteamericano, Derkach llevaba por entonces más de 10 años siendo un agente ruso. También se impusieron sanciones a los miembros del Parlamento ucraniano Oleksandr Dubinsky y Oleksandr Onishenko, al fiscal Konstantin Kulik, al exayudante del fiscal general Andriy Telisenko y a otros tres ciudadanos de Ucrania. Este grupo también intentó influir en el gobierno estadounidense. Una de las herramientas de influencia empleadas para este fin fue un grupo anticorrupción creado en el Parlamento ucraniano que debía investigar los indicios de corrupción en la canalización de la ayuda internacional a Ucrania. Se cree que el objetivo último de la investigación anticorrupción era detener o al menos reducir la ayuda internacional a Ucrania, es decir, debilitarla en el fondo, ¿no? Dada la dependencia crítica de Ucrania de la ayuda técnico-militar de sus socios extranjeros y sobre todo de la ayuda de Estados Unidos, las operaciones especiales de influencia rusa destinadas a deteriorar las relaciones de Ucrania con sus socios y especialmente con Estados Unidos han sido una prioridad constante de los servicios de inteligencia ruso. El Servicio de Seguridad ucraniano desmanteló en junio de 2022, es decir, el año pasado, la red de agentes de Derkach, incautando una serie de documentos y poniendo de relieve los cometidos que tenía asignado. Al parecer, Derkach pasó a estar bajo el control del GRU, es decir, ese directorado de inteligencia del Alto Estado Mayor de la Federación Rusa del Ejército, en 2016. Al parecer, a Derkach se le encomendó la creación de una red de empresas de seguridad privada que contribuyesen a mantener el control de una serie de ciudades mediante acciones de asesoramiento y asistencia a las fuerzas rusas cuando éstas llegasen. Es decir, debía tener una red de empresas de seguridad con gente, digamos, podríamos decir uniformada, es decir, casi paramilitar, para que se activase en el momento en que Rusia acometiese la invasión de Ucrania y entonces le fuesen allanando el camino a la hora de entrar a las ciudades. Sí. A tal efecto, se le acusa de recibir pagos del GRU de entre 3 y 4 millones de dólares mensuales. Por necesidades de preservación del secreto de la investigación, la contrainteligencia ucraniana no ha hecho pública información adicional sobre posibles funciones de Derkach. Sin embargo, es evidente que algunos de los agentes rusos más importantes mantenían estrechos vínculos con Derkat y que este podría estar directamente implicado en el reclutamiento de funcionarios ucranianos del más alto nivel para la red de agentes rusos, en particular en los servicios secretos y en el Parlamento de Ucrania. Por ejemplo, el general del Servicio de Seguridad ucraniano Oleg Kulinich, que podemos ver ahí en una foto en el momento en que lo detienen, la contrainteligencia ucraniana en junio de 2022, pues Kulinich también había trabajado en el pasado como adjunto de Andriy Derkas en Energoatom y es amigo íntimo de su familia. Kulinich, destinado en la oficina del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, está acusado de transferir datos a los servicios secretos rusos, que son secretos de Estado, de ejercer influencia sobre la alta dirección estatal de Ucrania, de reclutar a otros miembros de los servicios secretos y de contribuir a la conquista rusa del sur de Ucrania desde Crimea. Los principales cometidos del grupo de agentes de Kulinich era debilitar el sistema de seguridad nacional, en particular la capacidad de la contrainteligencia para detectar eficazmente a los agentes rusos, engañar a los altos mandos militares y políticos de Ucrania sobre el verdadero estado de la amenaza interna y externa y la recopilación y retransmisión de información a los servicios secretos rusos sobre el sistema defensivo del sur de Ucrania, la ubicación de los objetivos militares y los datos personales de los miembros y empleados de los servicios secretos ucranianos y sus familiares, así como de los agentes encubiertos y activos de los servicios secretos ucranianos que operaban en los territorios ocupados y en territorio ruso. Es decir, este hombre hizo un roto tremendo. Un espía así, tal cual, ¿eh? Y así se puede explicar, entre otras cosas que también sucederían, ¿por qué tuvo tanto éxito la invasión en el sur? Como parte de sus tareas, se sospecha que Kulinich ejerció influencia en nombre de Rusia en la adopción de decisiones en materia de personal y gestión en la estructura del SBU, es decir, el Servicio de Seguridad de Ucrania. Claro, es que si te colocan en el Departamento de Personal del Servicio de Seguridad ucraniano, pues claro, es que estás en un puesto clave, ¿no? Y en concreto, gracias a su influencia, el general Andriy Naumov, que es otro de los que tenemos ahí en la diapositiva, acusado también de traición, fue nombrado jefe de la Dirección Principal de Seguridad Interna del SBU, que es la encargada de supervisar a todos los empleados de la institución y que puede llevar a cabo vigilancia, escuchas telefónicas y otras medidas especiales contra funcionarios del propio SBU, es decir, del Servicio de Seguridad ucraniano, era el marco de sus investigaciones, con lo cual tenían trufado al propio Servicio de Inteligencia ucraniano desde la posición de Naumov. Cabe destacar que, entre otras cosas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ucraniano acusan al general Naumov de pasar información secreta sobre el sistema de seguridad de la central nuclear de Chernóbil, en cuya dirección trabajó Naumov también durante mucho tiempo, con lo cual también podemos ver una relación directa con Derkas. Y esta información fue empleada por las tropas rusas durante la toma de la central nuclear y en la utilización de la zona de exclusión de la catástrofe de Chernóbil para lanzar el ataque contra Kiev. Uh-huh. Valiéndose de su influencia, Kulinich trató de conseguir el nombramiento de Naumov para el cargo de primer jefe adjunto del Servicio de Seguridad de Ucrania, y uno de los objetivos era hacerse con el control del Departamento de Contrainteligencia. Naumov abandona Ucrania una hora antes de la invasión rusa y va a ser detenido en junio de 2022 en la frontera serbia cuando trataba de cruzar con una gran cantidad de dinero en efectivo no declarado. Yo lo que me alucino con los trufados que están los servicios de inteligencia ucranianos, ¿cómo han podido hacer frente a esto? Me parece alucinante. Yo creo que porque los tenían identificados y encapsulados. O sea, que les dejaban. No sé si me entiendes. Les dejaban carrete. Les daban carrete sabiendo que sus acciones no llegaban a ningún sitio. O llegaban a sitios que estaban controlados y herméticos, sí, ¿no? Que no iba a haber. En plan de, bueno, pues vamos a dejar que esta gente y ya se pegaran la torta. O algo así, ¿no? Exactamente. O claro. O bueno, una vez que lo tengo identificado, pero esto es de espías de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Si lo tengo identificado, no digas nada. No lo desvelo, claro, lo sigo y trato de hacer espionaje inverso, ¿no? A ver este hombre a dónde me lleva y qué información puedo yo conseguir a través de su actividad, ¿no? Como lo tengo controlado. Claro, en el momento en que empieza la guerra, esta gente empieza a huir y es cuando los detienen. Además, según la investigación, Kulinich estaba en contacto con el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y ex viceprimer ministro Volodymyr Syskovich, que había sido un antiguo miembro del KGB sometido a sanciones estadounidenses. Esta gente está exiliada en Moscú, habían sido miembros de gobiernos anteriores ucranianos, y este huyó de Ucrania tras la Revolución de la Dignidad 2014 y vive, como he dicho, en Moscú. Syskovich también habría encargado al general Kulinich ejercer influencia sobre los altos dirigentes políticos de Ucrania justo antes de la invasión a fin de convencerle de la necesidad de abandonar la vía de la adhesión a la OTAN y de adoptar un estatus neutral. Según el plan de los servicios secretos rusos, la marcha atrás a entrar en la OTAN junto con otras concesiones ucranianas a Rusia debería haber sido el desencadenante de protestas antigubernamentales similares a las de la Revolución de la Dignidad de 2014, cuando el presidente Yanukovych se negó a integrar a Ucrania en la Unión Europea. Se pretendía que las protestas masivas simplificasen el cometido de los servicios secretos rusos de desestabilizar Ucrania internamente y de paralizar el sistema de administración estatal y militar, estableciéndose las condiciones para una invasión militar rusa. O sea, fíjate, se trata de organizar manifestaciones masivas y liar la parda en la calle para desestabilizar el país y entonces acometer la invasión. ¿Dónde hemos visto nosotros manifestaciones masivas donde casi matan a policías y eso recientemente, ¿no? ¿Cómo de fácil se organiza una manifestación de estas? Yo, son preguntas que dejo en el aire. Yo creo que cualquiera que esté al día de las noticias, con que repase aquí, en este país y en otros países. Ahí lo dejo. Por ejemplo, texto de negro con la mochilita, ¿no? Sí. Bueno, pues el cometido de establecer las condiciones para el desencadenamiento de la protesta violenta a la que me refiero quedó al descubierto en enero de 2022, cuando el Ministerio del Interior detuvo al coronel Yuri Koluban, que está también por ahí, de la Policía Nacional de Ucrania, antiguo miembro de la unidad Alfa del Servicio de Seguridad Ucraniana, y en 2014, mientras servía en la sección Alfa del Servicio de Seguridad Ucraniana en Donetsk, Golubán se había unido a una milicia prorrusa integrado en la plana mayor del batallón Vostok de la República Popular de Donetsk. O sea, fíjate la situación en este país. O sea, un miembro de la Policía Nacional Ucraniana, miembro de los servicios de seguridad, en concreto de la unidad Alfa del Servicio de Seguridad Ucraniano, tiene actividades con un batallón de la República Popular de Donetsk y no trasciende, logra que no trasciende, logra ocultar con éxito estas actividades, regresa más tarde de nuevo a Ucrania, siendo destinado de nuevo a la Policía Nacional, y antes de la invasión, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado ucraniano lo acusan de recibir dinero, ahora ya sí, para organizar estas protestas o estas manifestaciones violentas en Kiev y en otras tres provincias en las que debían predominar símbolos de extrema derecha y en las que los manifestantes acusasen al gobierno de no hacer frente a la amenaza de Rusia. O sea, fíjate qué bien hecho está, ¿no? O sea, es organizar protestas violentas, pero como si fueran los del otro lado, ¿no? Probablemente con esvásticas y con todo este tipo de cosas nazi que le gusta tanto hacer a los rusos, ¿no? Y la intención era infiltrar. Una de las acusaciones que se han hecho con más insistencia en antes y durante la guerra. Es que estamos luchando contra el fascismo. Bueno, pues ahí tenemos las acciones de un señor que está haciendo manifestaciones de falsa bandera, las podemos decir. Claro, totalmente. Bueno, yo me acuerdo a los primeros días de la guerra que salió, no me acuerdo si fue un tuit que venía de Rusia, era una noticia de intervenido en Moscú un comando ucraniano nazi o algo así, no sé si te acuerdas, y entonces enseñaban la foto y había una camiseta nazi, y no recuerdo qué más cosas, y luego juegos de ordenador, los juegos Sim, que era, claro, seguramente la inteligencia le había dicho, tiene que salir una esvástica, tiene que haber tarjetas SIM de teléfonos móviles, ¿no? Porque y el que fuera el que hizo la composición y le hizo la foto, pues sacó la camiseta, pero en vez de las tarjetas SIM del móvil, pues puso los videojuegos, sí, sí. Estos, los SIM, ¿no? Que me acuerdo aquello que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque ahí evidentemente hay una descoordinación bastante brutal en toda la fake news, ¿no? Bueno, pues la intención era infiltrar en estas protestas a delincuentes a sueldo y agentes subversivos que desencadenasen violentos enfrentamientos con la policía, de que me sonará esto también. Y la idea original era presentar las protestas como un intento de golpe de extrema derecha y utilizarlas como justificación para la invasión rusa. Al mismo tiempo, los rusos creaban las condiciones para la violencia callejera y a la desestabilización interna bajo una bandera abiertamente prorrusa, de manera coherente con su enfoque preferido de apoyar a los extremos contra el centro con el fin de impulsar la polarización y, por tanto, el control. ¿Qué te parece? ¿Cómo te queda esto de impulsar la polarización, impulsar los extremos contra el centro y conseguir así el control? Es ajeno completamente a mi país. ¿Verdad? Aquí eso no podría pasar. No, jamás, pero jamás. Jamás. Bueno, pues con esto podemos pasar a ver la segunda red que han desvelado. Seguramente hay muchas más y seguramente las tendrán a la mayoría trufada, aunque todavía no están descubiertas por temas de sensibilidad. La segunda sería la de Víctor Medvedchuk, que sería la diapositiva 6. Se afirma que esta actividad fue orquestada por un grupo del entorno de Víctor Medvedchuk, digo, la actividad esta de las manifestaciones. Este señor Medvedchuk era líder del partido Plataforma de Oposición por la Vida, y colegas parlamentarios como Víctor Chonji y Ilya Kiva también pertenecían a la misma. Antes de unirse al bando prorruso en 2019, Kiva, que lo vemos ahí también en la foto, fingió ser un nacionalista ucraniano radical, conocido por su agresiva rusofobia, y tras la Revolución de la Dignidad, pues Kiva se une a la dirección de la organización paramilitar llamada Sector Derecho, y poco después se incorpora en la Policía Nacional de Ucrania, donde dirige el Departamento de Lucha contra el Tráfico de Drogas, así como el Sindicato del Ministerio del Interior. Todos se colocan, ¿eh? Ahí súper bien. Es que es lo que se supone que tienen que hacer, claro. En 2020, como miembro del grupo de Medvedchuk, crea y dirige la organización Patriotas por la Vida, formada principalmente por representantes de clubes de artes marciales, delincuentes, incluidos traficantes de drogas y antiguos miembros de unidades especiales de la policía, incluidos los que fueron cesados por delitos cometidos durante la Revolución de la Dignidad. La base de la organización eran los representantes de la Federación de Lucha Sambo, que no sé si te suena. Sambo es un acrónimo ruso que significa defensa personal sin armas. Y es un arte marcial típico de los cuerpos especiales soviéticos, cuyo presidente de honor era el propio Víctor Medvedchuk. O sea que, obviamente, personal muy calificado para liarla en una manifestación, ¿no? Todo este. Sí, vamos, que cruzas de acera como te los encuentres. Sí, claro. Se cree que el cometido de la organización era crear provocaciones durante actos multitudinarios, así como radicalizar la situación sociopolítica en Ucrania, provocando incluso un enfrentamiento violento con representantes de organizaciones pro-ucranianas. Tras la invasión rusa de 2022, los miembros de la organización pasaron a la clandestinidad y realizaron diversas tareas para los servicios secretos rusos en apoyo de la invasión. Los rusos también emplearon un modelo similar antes de la agresión de 2014, cuando la organización Oplot, que también estaba formada por una mezcla de atletas, delincuentes y agentes de la fuerza del orden, fue empleada para ejercer la violencia contra los opositores al régimen de Yanukovych, y más tarde se convirtió en la base para la formación de fuerzas proxy prorrusas en Donetsk. Al igual que Derkach, el que hemos visto de la primera red, el grupo de Medtechuk también controlaba empresas de seguridad y agencias de detectives, y el responsable de esta sesión en concreto era el diputado Víctor Chongyi. Por debajo de los agentes de alto rango que hemos estado viendo del gobierno ucraniano existía también un amplio aparato de apoyo. Este aparato se ha utilizado para una amplia gama de funciones, desde el reconocimiento hasta el movimiento básico de dinero en efectivo, equipos o la creación de pisos francos. Y en algunos casos la trama incluye a ciudadanos ucranianos leales a Rusia. No obstante, en muchos casos se trata de agentes a sueldo procedentes de redes criminales organizadas. Y durante los años anteriores a la invasión, la Guardia Fronteriza de Ucrania observó estrechas relaciones entre agentes rusos y redes de contrabandistas en todas las fronteras de Ucrania. Sin embargo, el aparato de apoyo no solía precisar el ejercicio de esta actividad encubierta. El único grupo de agentes ideológicamente comprometidos que apoyó la invasión fue la Iglesia Ortodoxa Rusa. Más allá de sus esfuerzos por apoyar las operaciones de información rusa, hubo una gran recluta entre sus sacerdotes, dirigidos por los servicios secretos rusos, y sus monasterios e iglesias fueron utilizados como refugios para equipos y personal. Claro, el uso de la religión como tapadera es un método ampliamente establecido por los servicios secretos rusos, ya que crea su propio mecanismo de protección debido a las sensibilidades políticas de los ataques estatales contra instituciones religiosas. Por esta razón, el Estado ucraniano tardó algún tiempo en proceder a limitar las actividades de estas estructuras del aparato de apoyo ruso, incluso después de la invasión. Bueno, viendo un poco cómo funcionan las redes de agentes rusos y a qué se dedicaban y cómo estaban establecidas antes de la guerra, el informe del RUSI lo que hace es evaluar los puntos fuertes y débiles de una red, no de esta, sino de una red cualquiera, y pasa a decir lo siguiente: a pesar de la magnitud de los esfuerzos rusos, de los que solo hemos visto un par de ejemplos, como digo, Rusia no ha conseguido fomentar una crisis política en Ucrania. En primer lugar, no fue posible alcanzar los principales requisitos previos para el estallido de protestas a gran escala, es decir, no consiguen meter las manifestaciones violentas en la calle. A pesar de las presiones, el presidente Zelensky no aceptó renunciar a la candidatura de Ucrania a la OTAN ni hacer otras concesiones a Rusia que eran inaceptables para la mayoría de los ucranianos. Y en segundo lugar, en el marco del intercambio de inteligencia, los servicios de inteligencia occidentales proporcionaron a Ucrania información sobre los preparativos de Rusia para una invasión militar y sobre las intenciones rusas de desestabilizar internamente el país, así como sobre las personas que participaban directamente en ello. Y la divulgación pública de información sobre dichas intenciones fue también un elemento determinante en la neutralización de los esfuerzos rusos. Sin embargo, a pesar de que altos cargos de los servicios de inteligencia rusos recomendaron retrasar la invasión hasta el verano de 2022 por no darse las condiciones necesarias, es decir, vamos a retrasar la invasión porque no hemos conseguido los objetivos de mínimos que nos habíamos planteado durante todos estos años, que es la desestabilización del Estado ucraniano mediante todas estas acciones que he dicho a nivel empresarial, tecnológico, parlamentario, etcétera. Entonces, se sugiere que se retrase la invasión hasta el verano de 2022, pero Moscú va a seguir adelante con la misma y por eso la invasión empieza en febrero. La creencia rusa de que tenía un amplio conocimiento de la política ucraniana podría haberse visto reforzada por el número de ex altos cargos ucranianos residentes en Moscú, todos ellos exiliados, entre ellos varios ministros del régimen de Yanukovych. Durante los años que trabajaron en el gobierno ucraniano, estas personas tuvieron oportunidades prácticamente ilimitadas de infiltrar a sus propios agentes en todos los organismos estatales y de extraer cualquier información que les interesase, pero no obstante, la decisión de Moscú de proceder sin las condiciones previas necesarias sugiere dos cosas, según Rusia, claro, siempre. En primer lugar, que los agentes rusos estaban exagerando su capacidad de influencia en el Estado ucraniano. Y en segundo lugar, que los servicios secretos rusos habían recibido la orden de facilitar los medios para una ocupación en un plazo determinado, no de evaluar su viabilidad. Es decir, estos son lentejas. No, tú no tienes que evaluar si lo hacemos ahora o en junio. Tú tienes que ceñirte a los plazos y hemos decidido que en febrero, y en febrero se tendrán que dar las condiciones para que la operación especial tenga éxito. Bueno, es que esto es un poco, un poco loco, ¿no? Pero bueno. Claro. Claro, yo entiendo que si ya han decidido que se va a hacer, pues mira, haz lo que tengas en tu mano para que todo salga bien. Entiendo, claro, que es así. Claro, pero esto es, o sea, ¿esto qué significa? Que la siguiente fase del plan ruso sigue adelante a pesar de no haber logrado aún la fase anterior. Claro, esto hace sospechar de un proceso dirigido desde arriba y de una cultura institucional de acatamiento de órdenes más que de la prestación de un asesoramiento honesto por parte de los servicios secretos rusos a su ejecutivo. Claro, y nadie dice que el rey está desnudo. Claro. Exactamente, Putin ordena y todos ejecutan, exactamente. Pero claro, también Putin ordena porque todos los exiliados ucranianos están convencidos de que conocen muy bien la situación en Ucrania cuando en realidad no es verdad. Que esto es una de las cosas que pasó, que las primeras semanas todo el mundo estaba diciendo, pero ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Ahora se entiende muy bien, viendo este sobredimensionamiento, ¿no?, de las capacidades claro, rusas en la inteligencia, y decíamos, bueno, aquí ha fallado la inteligencia claramente, o sea, claramente. Sí, sí. Claro, y luego ya empezaron a tirar, se empezó a decir, oye, pues es que a ver quién le dice no sé qué a Putin, pero claro, Putin toma decisiones también, si le dicen que todo es cojonudo, que es maravilloso. Pues. Esto es como, claro, es como meterse, como pisar agua, tierra movediza, ¿no? Pisas y te va hundiendo poco a poco, te va hundiendo poco a poco, sí, sí, sin reaccionar hasta que te hunde, claro, del todo, ¿no? El propio autoritarismo que bueno, en ciertos momentos, pues en momentos de caos, pues puede llegar a venir bien a ciertos estados. Bueno, en este caso, a Putin pues le ha traicionado, ¿no? Sí. Es paradójico, pero es así. Esto es un tema interesante de estudio, sí, porque, por ejemplo, en un podcast que grabé con Javier Jordán para Global Strategy, que se publicó ahora un par de semanas, que hablamos también precisamente de algo muy parecido, en la Operación Barbarroja, es que los paralelismos son muy grandes. O sea, los alemanes pensaban que iban a conquistar la Unión Soviética en 7 semanas, tenían previsiones para, pues, de combustible para 20 días, de comida para 3 semanas, en fin. Pero estaban convencidos de que, como iba a durar tan poco, pues que el resto de la planificación fue un paripé. Era como, bueno, habrá que seguir planificando, no sé si eran 17 semanas hasta llegar al Volga, que era el plan de Barbarroja, pero lo hacen con el convencimiento de que eso va a quedar finiquitado en las primeras 5 o 6 semanas, con lo cual lo demás fue un puro paripé de, bueno, hay que planificar, hay que hacer los planes, ¿qué pongo aquí? Pues pon, no sé, pon 23, ¿no? Y hay un paralelismo muy grande. O sea, esto no es solamente algo que le haya pasado a Putin, esto le pasó a Hitler también, y sería muy interesante ver cuántas veces ha pasado la historia, ¿no? Este exceso de confianza o esa falta de información, de que la información no fluya hacia arriba, sino que las órdenes fluyan hacia abajo, que son todos ingredientes para el desastre. Sí, sí, sí. Fin. Sí. Bueno, pues además de todo esto, la agresión militar rusa, es decir, la invasión y los crímenes contra la población civil, que luego se descubrieron, no solo han cambiado la actitud de los ucranianos de a pie hacia Rusia, sino también la de los representantes de las organizaciones prorrusas, o sea, de los propios ucranianos prorrusos. Incluso algunos miembros de la organización Patriotas por la Vida condenaron públicamente la agresión rusa. Además, como hemos dicho, los rusos habían reclutado personas en altos niveles de todas las instituciones del Estado ucraniano. Estos infiltrados lograron movilizar a un gran número de subordinados para la ejecución de sus instrucciones sin que sospechasen, en muchos casos, que estaban trabajando en pos de los intereses rusos, lo que hemos dicho antes. Tú estás trabajando para tu jefe te pide algo, pues tú se lo das. No sabes que eres un agente ruso, que estés trabajando para Moscú. Y no tiene, ¿no?, que, porque es una cosa explícita y notoria. No, a ti no, te han pedido, no, cosas poquito a poco, pum, pum. De sí, esto, información de aquí, claro, de allá. Sí, nada que llame la atención, sí. Y ya hemos visto que las redes se aglutinaban en torno a un grupo o a un núcleo central de altos cargos que tenían trayectorias interrelacionadas y que se apoyaban mutuamente. Sin embargo, los planes del FSB fracasaron pese a este exitoso entramado que habían logrado montar, y es relevante también entender por qué. Muchos habían previsto que el Estado ucraniano se fragmentaría desde dentro, como eran los objetivos. No fue así, y muchas de estas redes pues fueron desarticuladas o sus miembros clave detenidos. Unas pocas observaciones sobre los modos y métodos rusos empleados revelan los puntos fuertes y vulnerables de este planteamiento. Es probable que incluso estos agentes de alto rango supiesen relativamente poco del plan general de invasión rusa, reservado a un grupo muy reducido de planificadores, y aunque es posible que conociesen la intención general por lo que se les pedía que hiciesen, no hay evidencia de que se les informase. Y la mayoría de las personas controladas por estos agentes coordinadores pues habrían sabido mucho menos, obviamente. Muchos de los que realizaban tareas de apoyo para los servicios secretos rusos sin saberlo pensaban que seguían las instrucciones de un alto cargo ucraniano. Quienes realizaban actividades ilegales en nombre de agentes rusos lo hacían a menudo por incentivos económicos. Es decir, aquí ya estaríamos hablando de corrupción. Pero claro, corrupción no es lo mismo que ser agente ruso. O sea, tú puedes ser un funcionario corrupto que trabajas para tu jefe a cambio de un dinero, pero eso no quiere decir que tú seas un traidor. Claro que eres un traidor o que tú trabajarías para los rusos si lo supieses. Simplemente estás entrando en una cadena de corrupción de un país tan corrupto como es Ucrania, porque no nos engañemos, Ucrania es un país hoy por hoy corrupto, como lo es Rusia y como lo es Bielorrusia. Entonces, por ejemplo, el riesgo hipotético para un miembro de la Policía Nacional al proporcionar información a un funcionario ucraniano de otro departamento gubernamental a cambio de una gratificación es reducido y la recompensa económica potencialmente bienvenida. Es decir, merece la pena. Si alguien viene de un ministerio y me pide cierta información sobre rutas, carreteras, lo que sea, porque soy un policía a cambio de un dinero, bueno, lo que hago es entrar en el circuito de la corrupción. Hasta ahí bien, pero ese policía desconoce que está trabajando para Rusia. El problema para los rusos fue que la invasión alteró de modo fundamental el contexto en el que sus agentes involuntarios o reclutados bajo falsa bandera operaban. Claro, carente de todo compromiso ideológico con la causa rusa, pues juzgaban los prejuicios de operar bajo control ruso. Por ejemplo, el mismo policía de este que hemos hablado, al constatar que la información que se le pedía era susceptible de ser empleada para guiar a los carros de combate rusos hacia las ciudades de Ucrania, pues podía tener un rechazo a colaborar con los rusos y a considerar que los riesgos de ser descubiertos ahora ya eran mayores que la posible recompensa monetaria que fuera a recibir por los servicios prestados. Ya no es el no éxito de la operación militar, la operación especial esta, sino que es que se te caen todas tus redes, se te caen. Absolutamente, eso es lo que pasó. Claro. De igual modo, un delincuente que antes veía poco daño en actuar como mensajero a través de la frontera ruso-ucraniana, lo que hemos dicho antes de los contrabandistas, pues podría sentir ahora el deber de proteger a su familia si esta era objeto de un ataque aéreo. Porque claro, los contrabandistas también viven en casa y tienen familia y las casas son bombardeadas. Pero una cosa es que tú seas un contrabandista y otra cosa es que seas un contrabandista en tiempo de guerra y seas susceptible de, ojo, que esto que estoy haciendo se puede entender por tal cosa. Y como me pesquen, sí, me fusilan. O yo estoy colaborando con los que bombardean mi casa. Claro, o sea, claro. Hasta aquí podemos llegar. Todo. Así que eso sí que no. Sí, sí. Claro, entonces, ¿eso qué significa? Pues tú lo has dicho, que muchas redes dejaron de ser fiables los primeros días de la invasión. Se les vino el castillo abajo en gran medida. Eso es un fallo. Claro, es verdad que cuando no hay guerra es una organización absolutamente camaleón, sí, muy difícil de detectar, pero en el momento en que empiezan las operaciones militares se te viene abajo como un castillo de naipes. Probablemente la falta de fiabilidad de las redes habría importado mucho menos si los militares rusos hubieran asegurado su objetivo inmediato. Es decir, es posible que contasen con ellos, porque como la operación militar iba a durar 3 días, pues si se caían las redes de agentes tampoco pasaba nada. El problema es que no se cayeron, claro. Y en un escenario en el que los militares rusos tuviesen el control de las ciudades ucranianas, es probable que con el cálculo riesgo-recompensa este que hemos dicho antes, se hubiesen alcanzado niveles significativos de colaboración. En cambio, cuando las tropas rusas fracasan en la conquista de sus objetivos, muchas redes se congelan automáticamente a la espera de ser activadas más tarde, o se disuelven por no estar dispuestos sus miembros a colaborar con Rusia. Eso te iba a decir, que lo lógico es que con una guerra abierta se disuelvan. No es lógico que sigan operando. Claro. Y ni siquiera formando parte del mismo entramado, porque dice, oye, y todo lo que he estado haciendo tú durante todos estos meses no tendrá que ver con tal. Y digas, yo me voy. Sí. Bueno, y además en una guerra abierta hay mucha gente que ya deja de trabajar ahí, porque tiene que, yo qué sé, pues combatir directamente. Claro. Claro, bueno, los numerosos agentes que permanecen en sus puestos pueden ofrecer labores de reconocimiento, pero poco más respecto a una labor de desintegración del Estado, que era lo que se pretendía. La planificación del FSB se había basado en el control físico del territorio, de modo que al no haberlo conseguido, se produce una carencia de mando y control sobre los agentes involuntarios reclutados con anterioridad. Los involuntarios me refiero a los que desconocen que están trabajando para Rusia. Y sin embargo, aunque el plan ruso se desbarató, en la zona donde los rusos ocuparon el terreno, demostraron que podían crear un cuerpo de colaboradores suficiente para ejercer el control y dirigir un sólido aparato de contraespionaje. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver allí donde los rusos llegan, porque han conquistado el territorio, cómo es la administración de ocupación, ¿no? O qué tareas se hacen. Y para eso nos vamos a la diapositiva 7, que es el plan de activación. O sea, cómo se activan todos estos protocolos que estaban pendientes una vez que empiece a conquistarse el territorio. Antes de detallar estos son los protocolos que se supone que iban a funcionar, ¿no? Una vez que se produce la invasión, ¿no? Exactamente. Vale, lo que se supone que iba a funcionar. Vale, ok. Sí, bueno, que iba a funcionar o lo que había que implantar, lo que había que hacer. Ahora lo vamos a ir viendo con detalle. Bueno, pero yo creo que antes nos vamos a ir a un descansito y pues nada, vamos a volver ya y continuamos. Perfecto. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan cómic. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Beni, Bibi, Bici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Ya hemos vuelto del descansito y venga, vamos a ir con las actividades estas que se van a producir una vez que comience la invasión, o por lo menos estaba planeado que se produjeran, que es esto que tú le has puesto, la activación. Sí, bueno, se lo pone Rusi. Uh-huh. Pero sí. A ver, vamos a ver qué es esto de la activación. O sea, claro, ya empezamos a tener territorios conquistados y ahora llegamos y ahí hay que establecer una fuerza de policía, un control, etcétera, ¿no? Antes de detallar el modo en que acabó Rusia empleando su red de agentes o lo que quedó de ella, es importante entender cómo pretendía dar apoyo a las labores de ocupación de Ucrania. Y esto es vital porque, aunque difiera de cómo se desarrollaron realmente los acontecimientos, el plan de invasión ruso no tiene sentido sin entender el mecanismo con el que Moscú pretendía derrotar el Estado ucraniano. En consecuencia, las dificultades experimentadas por los militares rusos desde el primer momento no pueden entenderse sin tener en cuenta lo que esperaban los planificadores rusos. El 24 de febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas cruzan la frontera, las tropas del Distrito Militar Oriental se enfrentan a un destacamento de la Guardia Nacional Ucraniana responsable de la seguridad de la central nuclear de Chernóbil y, en busca de instrucciones, el jefe del destacamento ucraniano se pone en contacto con Valentín Bitter, que es el jefe de seguridad de la central, y este le aconseja que se rindiesen, tanto para salvar sus vidas, dada la disparidad de fuerzas, es decir, la inferioridad numérica en la que estaban los ucranianos, como para evitar daños en las instalaciones. La central fue tomada en 2 horas, sin lucha. No se trató, en concreto, esto es un ejemplo, de un incidente aislado, sino que se repitió en todo el sur de Ucrania durante los primeros días de la guerra. Se intentó también un proceso similar de forma simultánea en todos los niveles del gobierno ucraniano, aunque con unos resultados mucho más modestos. Es decir, también vimos antes que en la red de Derkach había gente también en las plantillas de las centrales nucleares. Y este Valentín Bitter lo que hizo fue, desde dentro, convencer a la fuerza ucraniana para que no resistiese. Y esto pasó también, sobre todo en el sur, donde vimos que fue tan rápido el avance que incluso cruzaron el Dnieper, me acuerdo yo, aquellos tanques, aquellos carros rusos cruzando los puentes, que aquello era inaudito. ¿Cómo dejan cruzar a una columna blindada el puente del Dnieper en Jersón? Pues porque estaba trufado, porque había alguien que lo permitió, ¿no? Bueno, pues ¿cómo fue todo esto? Pues las primeras horas de la invasión fue a diferentes niveles. Altos cargos rusos telefonearon a sus homólogos ucranianos para instarlos a la pasividad, con el fin de evitar el derramamiento de sangre. Dmitry Kosak, que es otro que está ahí, por ejemplo, que era el jefe adjunto de la administración presidencial rusa y jefe del Comité de Cooperación Transfronteriza, muy implicado en la creación de redes de agentes en Ucrania, telefoneó a la oficina de la administración presidencial ucraniana e instó a la rendición. Al día siguiente, el 25 de febrero de 2022, Putin hace un llamamiento público a los militares ucranianos para que no se resistiesen a la invasión rusa y se amotinasen al objeto de negociar el fin de la guerra con Rusia. Al día siguiente, el 26 de febrero, el ministro de Defensa bielorruso va a telefonear a su homólogo ucraniano, que era Oleksiy Reznikov, y le transmitió la oferta de Sergei Shoigu de aceptar la rendición de Ucrania. Y el 22 de febrero, 4 días antes, el ministro de Defensa bielorruso había participado en el intento más generalizado de Rusia de engañar al gobierno ucraniano en cuanto a sus intenciones, asegurando personalmente al ministro de Defensa ucraniano Reznikov que no permitiría que se produjese una invasión desde territorio bielorruso. Durante los 3 primeros días de la invasión, todos los generales ucranianos sin excepción recibieron mensajes de texto o llamadas telefónicas, a menudo de su homólogo del bando ruso, a los que conocían personalmente, para instarle a que se mantuviesen pasivos a fin de evitar el derramamiento de sangre, y casi todos los oficiales ucranianos con empleo de coronel recibieron mensajes de texto instándolos a la inactividad o a la rendición, aunque en este caso no procedían de contactos conocidos, sino que eran redes de mensaje enviadas de forma masiva. A mí esto también me llama la atención, es decir, claro, al principio uno pensaría, oye, te van a aplastar, ¿no? Que era un poco esa disuasión, es ríndete, para qué va, es innecesario el derramamiento de sangre, tal y cual. Por eso cuando hablan de esta guerra, siempre se dice, los primeros días fueron fundamentales. Porque, decisivo. Porque al mostrar resistencia y al tener éxito, dicen, oye, que esto no es como parecía o lo querían hacer creer. Había voluntad de luchar, la buena parte de estas redes rusas estaban identificadas y además el hecho de que Zelensky no abandonase Kiev fue determinante y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, como decía, aunque quepa pensar que esta acción masiva en toda la cadena de mando del ejército ucraniano debía provocar la rendición de los niveles superiores, del ejército ucraniano y del nivel político también. O sea, lo que se pretendía era la rendición del Estado como tal. no es este el mecanismo de derrota pretendido. Aunque hubiese sido deseable una rendición total de Ucrania, el proceso real por el que los rusos previeron la ocupación del país se basaba en la parálisis del aparato central ucraniano combinada con la rendición localizada de unidades ucranianas aisladas. Los rusos parecen haber asumido erróneamente que Ucrania, en Ucrania la misma cultura de mando descendente de sus propias fuerzas. Gran parte de los oficiales del escalón intermedio que actuaban como agentes rusos, sin saberlo o sabiéndolo, simplemente dejaron de responder a los mensajes al principio de la invasión o abandonaron sus puestos, cortando así las cadenas de mando desde el gobierno central a las unidades tácticas. Así que toda esta ofensiva que se hace sobre generales, coroneles, ministros, esperando que ellos dieran la orden hacia abajo, se corta en los oficiales intermedios y no llega ni a las unidades de campo ni a los estratos inferiores de la administración. Las acciones que abogaban porque el presidente ucraniano Zelensky abandonase Kiev, que también estaban detrás de ellos los rusos, y otra amplia gama de propuestas surgidas del aparato burocrático tenían como objetivo principal imponer una parálisis en la toma de decisiones en el núcleo duro. Por su parte, los agentes rusos en Ucrania intentaron convencer a los mandos y oficiales locales de que no pusiesen resistencia. No lo hicieron presentándose como portavoces de los rusos, sino alegando la disparidad de fuerzas y el deseo de salvar vida humana, otra vez la técnica del responsable de Chernóbil. El objetivo era retrasar la decisión de resistir el tiempo suficiente como para permitir que las fuerzas rusas ocuparan centros estratégicos clave. Así, la resistencia sería esporádica y aislada, no habría coordinación ni organización. Y en este contexto, el modelo de plan de invasión ruso puede observarse mejor en el sur de Ucrania, donde la invasión va a tener mucho más éxito. De hecho, el que la mayoría de los esfuerzos rusos estuviesen dirigidos a fijar y fragmentar la resistencia puede verse en el empleo de ataques informáticos y cibernéticos durante los primeros días de la guerra. En lugar de tener como objetivo infraestructuras nacionales críticas o tratar de infligir daños directos a los sistemas ucranianos, algo que se va a intentar más tarde, los ciberataques iniciales se dirigieron en gran medida contra los sistemas de comunicaciones de los que dependía el Estado ucraniano. En general, no tuvieron éxito debido a los preparativos realizados por el Servicio Estatal Ucraniano de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información. Sin embargo, un ejemplo de ataque con éxito cibernético fue el perpetrado contra la empresa Viasat, que interrumpió las comunicaciones el primer día de la invasión y que pone de relieve el objeto principal de gran parte de estas actividades. Los rusos también tuvieron éxito parcial en términos de guerra de la información, aislando a las comunidades ucranianas mediante la publicación de narrativas engañosas dirigidas a los civiles movilizados que el Estado ucraniano armó para asegurar las zonas de retaguardia. Y estas narrativas pues ponían el foco, por ejemplo, en grupos de sabotaje e infiltrados. Por ejemplo, los rusos lanzaban mensajes en las redes sociales ucranianas pidiendo a los ciudadanos que informasen de marcas sospechosas en edificios. ¿El resultado cuál fue? Pues una avalancha de falsos positivos que lo que hizo fue desbordar la capacidad de procesamiento de la información de las fuerzas de seguridad ucranianas. Eso es reflejo de una persistente táctica anterior a la guerra por la que los servicios secretos rusos enviaban continuas amenazas de bombas falsas a las fuerzas del orden ucraniana. Otra consecuencia de la amplificación de esta paranoia para infundir miedo en los destacamentos de defensa territorial y fomentar incidentes de fuego amigo o como mínimo ralentizar el movimiento de tropas y funcionarios ucranianos a través de los puestos de control, pues se llevó también a cabo. Un último elemento clave era que la única parte del plan de invasión ruso en la que no cabía esta estrategia de obstrucción, aislamiento, disrupción, capitulación negociada, etcétera, era el sistema de defensa aérea ucraniano. Dada la importancia de las operaciones de reabastecimiento y envío de refuerzos por vía aérea a Ucrania, era obvio que esto había que neutralizarlo en los primeros minutos, si no horas. Además, el ataque a las defensas aéreas y a la industria tenía la cualidad de ser un elemento de shock y pavor, el shock and awe famoso norteamericano, destinado a fomentar la inacción. Así pues, el único elemento militar convencional expresamente planificado en la campaña rusa fue la supresión y destrucción de las defensas aéreas ucranianas mediante una campaña masiva de la Fuerza Aérea Rusa, la VKS, y de ataques con misiles balísticos y de crucero. La operación tuvo un gran éxito en el sur, donde los antiguos sistemas de defensa antiaérea ucranianos eran menos móviles, y en otros lugares pues los rusos lograron la supresión y forzaron el desplazamiento de la defensa aérea durante varias horas, en algunos casos o en algunos ejes de penetración incluso hasta 24 horas. Sin embargo, en términos generales, la falta de un entrenamiento y equipamiento adecuados para esta misión en la Fuerza Aérea Rusa hizo que esta operación fracasase y que las defensas aéreas ucranianas se recuperasen en los dos días siguientes. Es decir, tuvieron que abandonar su emplazamiento para no ser destruidas, pero logran ocultarse, reorganizarse y volverse a desplegar en poco más de 24 horas. En cualquier caso, dado que las fuerzas terrestres rusas tendrían que haber ocupado la mayoría de sus objetivos clave en un plazo de 72 horas, dicho retraso no hubiese sido un problema de no haber fracasado rotundamente las fuerzas terrestres rusas a la hora de rebasar o atravesar posiciones ucranianas. Es decir, es verdad que logran hacer que la defensa aérea ucraniana se disperse y se esconda, pero claro, en el tiempo en que esta volviera otra vez a desplegarse, se suponía que la operación especial ya habría tenido éxito en 72 horas, con lo cual esa vuelta a desplegar ya no hubiera tenido sentido. El problema es que como las fuerzas militares rusas se ven frenadas desde el primer momento, pues no les sale esta jugada, la fuerza antiaérea ucraniana vuelve a redesplegarse y la fuerza aérea rusa pues tiene problemas desde el momento uno para operar en los cielos de Ucrania. Una de las principales causas de la inexactitud de las evaluaciones militares previas a la guerra sobre el posible curso de los combates, tanto en países occidentales como en el ejército ucraniano, tiene su origen en la suposición de que las fuerzas rusas llevarían a cabo una ofensiva militar convencional. Es decir, tanto los países occidentales socios de Ucrania como Ucrania pensaban que si Rusia iba a la guerra, iría con todas, es decir, iría con operaciones a gran escala de fuerzas de maniobra, es decir, arte operacional soviético, ruptura de un frente estrecho, fuerzas de explotación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se asumió que el objetivo serían la infraestructura ferroviaria y logística ucraniana, pero como el fin perseguido era en realidad fijar y aislar a las unidades ucranianas, pues hubo muy pocos intentos de destruir dicha infraestructura durante los tres primeros días, y queda sin respuesta la pregunta de por qué los dirigentes rusos decidieron iniciar la invasión sin que se diesen las condiciones previas necesarias, que es lo que hemos hablado anteriormente. Eso sí, según Rusi, podría entenderse como un error de cálculo estratégico del propio Putin, que es también a la conclusión a la que hemos llegado nosotros hace un rato. Había un elemento del plan de ocupación que no se llevó a cabo, porque no pudieron, obviamente, que fue la ocupación de Kiev, pero sí podemos ver cómo hubiera sido esa ocupación de haber triunfado, es decir, de haber llegado los rusos a la capital y haberla tomado. Los rusos pretendían ocupar Kiev en un plazo de 72 horas, plan que habían obtenido los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña y que se vio confirmado por documentos capturados por los ucranianos en marzo y abril de 2022 en el campo de batalla. Es decir, que conocía aquel plan. Y el plan establecía que las unidades terrestres asegurasen las principales rutas de acceso a la ciudad y que las tropas aerotransportadas volasen a continuación al aeródromo o al aeropuerto de Hostomel y se dirigiesen a Kiev con el objetivo de asegurar las zonas clave del interior de la ciudad. Estas fuerzas debían establecer cordones para controlar los movimientos de la población en cada sector de la capital. Las fuerzas convencionales rusas pasarían entonces a proteger y aislar la capital, controlando el territorio e impidiendo la infiltración de los posibles destacamentos convencionales de tropas ucranianas que pudieran acudir al rescate. Detrás de estas tropas vendrían las fuerzas especiales rusas, las SSO, y tropas destinadas a operaciones de represión, incluidas la Rosbardia y en particular la Rosbardia chechena, es decir, los kadirovitas. Y la asignación de estas tropas a funciones clave en el territorio conquistado explica el nivel relativamente bajo de infiltración y sabotaje contra instalaciones militares que se produjo en la fase inicial del conflicto, pese a ser una actividad estándar prevista en la doctrina rusa y ampliamente practicada en conflictos anteriores. Claro, si estaban aquí, no podían estar realizando operaciones especiales de sabotaje. Sí debían estar aquí, quiero decir, porque no llegaron a estar. De ahí que la mayoría de los Spetsnaz se desplegasen en misiones convencionales de reconocimiento por delante de los grupos tácticos de batallón, mientras las fuerzas especiales marchaban por detrás. Los rusos estaban tan seguros de que tendrían éxito en cuestión de horas que su aparato de apoyo había alquilado apartamentos en torno a los lugares clave de los que sus fuerzas especiales debían operar en Kiev. Tenían ya hasta los barracones alquilados. Una vez en la capital, el plan incluía tres ejes operativos interconectados. El primero era el empleo de agentes locales para ser de guías de los SSO rusos, las fuerzas especiales, que debían detener a los parlamentarios y líderes ejecutivos del país, que serían sometidos probablemente a juicio amañado. Por su parte, los hombres de Kadyrov, los chechenos de Kadyrov, tenían que emprender la caza de los ucranianos considerados organizadores de la resistencia patriótica y de los relacionados con la Revolución de la Dignidad de 2014. Se preveía que fuese una guerra sucia, comparable al conflicto con los rebeldes chechenos tras la caída de Grozny en 2000. Y la tercera línea operativa sería la pacificación de la población mediante su aislamiento. Dentro de esta zona aislada, la Rosbardia debía gestionar las protestas y los actos de resistencia civil y no tendría que haber necesariamente una represión violenta de las protestas, pero los organizadores de las mismas podrían ser identificados y perseguidos posteriormente por los chechenos de Kadyrov. Otra tarea de las unidades de las SSO y de las VDV era la ocupación del Banco Central de Ucrania, de los servicios de abastecimiento de agua y electricidad y del Parlamento. Y la intención era permitir que Víctor Medvedchuk, que ya hemos visto, el de la segunda red de agentes, y otros miembros de la facción alineada con Rusia, creasen un movimiento por la paz en el Parlamento ucraniano, aprobasen resoluciones instando a la rendición para salvar vida y salvar a Ucrania, otra vez el mismo argumento, y gobernasen desde ese momento a través del Parlamento Nacional. Los parlamentos regionales y las administraciones locales también, y la supresión del poder, los servicios públicos y las finanzas en las regiones consideradas problemáticas, es decir, las que no se rinden, pues sería empleada para intentar aislar aún más la zona de inestabilidad permanente. Y en este contexto, pues los principales defensores de la paz y, por tanto, candidatos a los cargos de la administración local de todo el país serían los funcionarios que formasen parte, obviamente, de esta red de agentes de Medvedchuk o de Terkach o de otras que sepamos o no sepamos o que puedan estar por ahí todavía. ¿Por qué fracasó el plan? Pues los problemas han sido resumidos sucintamente por el teniente general Reshetnikov, ruso, del Servicio de Inteligencia Exterior, el SVR, que dijo: los errores de cálculo fueron sobre todo políticos, además de militares, subestimación del enemigo, incomprensión del estado anímico, es decir, de la determinación a luchar y del funcionamiento de este territorio. Probablemente hubiese expectativa injustificada, señalando arriba. Íbamos a entrar en, o sea, Kiev, oye, en Kharkov. Eso es jugársela, ¿eh? O sea, ya. Hay muchas ventanas abiertas y escaleras recién fregadas. Dice, íbamos a entrar en Kiev, en Kharkov, a llevar al poder a representantes razonables del Estado ucraniano, pero ocurrió lo que ocurrió. Bueno, pues esta era la primera fase una vez se iniciara las primeras horas de la operación especial. Ahora vamos a pasar a ver en la diapositiva número 8 la guerra no convencional en Ucrania, es decir, qué ha pasado en los territorios que todos estos meses han estado ocupados por Rusia. Bueno, una vez que hemos visto los preparativos de Rusia, el alcance de sus capacidades en Ucrania y el modo en que había concebido su empleo, veamos ahora cómo se desarrollaron estos planes en la práctica en la zona ocupada en tres vertientes. el funcionamiento del régimen de contraespionaje, el empleo de fuerzas de operaciones especiales y tropas irregulares en combate, y la recogida, análisis y difusión de información de inteligencia relevante para el combate o para las operaciones de combate. Vamos a empezar con el primero, el régimen de contrainteligencia en los territorios ocupados. Los rusos aplicaron su plan de ocupación a las zonas que han logrado tomar. El FSB, el Servicio de Seguridad ruso, formó lo que se llaman los Grupos Operativos Temporales, TOG, que he intentado buscar una imagen en internet, pero es que ni siquiera hay imágenes de esta gente. Pues lo que hace es formar un grupo operativo temporal, un TOG, en cada uno de los oblasts objetivo de la ocupación, y están encargados de coordinar el régimen de ocupación y su aparato de contrainteligencia. Cada TOG está mandado por un oficial de la novena dirección del Departamento de Información Operativa del Grupo Quinto del FSB, que es el que se ha encargado de toda la operación especial. Y en Ucrania estos individuos operan con nombres falsos. Normalmente cuentan con un par de adjuntos del Grupo Quinto, y subordinado a este grupo de mando central hay representantes de los demás servicios del FSB, incluidos los de contraespionaje, contraespionaje militar y el servicio responsable de la protección de infraestructura. También disponen de personal de apoyo. A cada TOG se le asignaron destacamentos de Rosguardia para el acordonamiento de área y el orden público, destacamentos Alfa, que también son unidades especiales de los servicios secretos, y otras tropas de fuerzas especiales para llevar a cabo incursiones, y tropas que incluían destacamentos chechenos de Rosguardia destinados a llevar a cabo la eliminación de objetivos de alto valor. Se trata de un modelo empleado y perfeccionado desde la Segunda Guerra de Chechenia. Para el establecimiento de la administración de ocupación se encomendó a las fuerzas rusas la tarea de confiscar todo tipo de archivos, incluido lo de la sanidad pública, la educación, la vivienda, los impuestos, la policía, los censos electorales y los registros de los gobiernos locales, o los archivos de los gobiernos locales. Uno de los primeros actos que llevaron a cabo tras la incautación de las centrales nucleares de Chernóbil y Zaporizhia fue la incautación de todos los discos duros que había en estas instalaciones. También se incautaron registros privados de empresas de servicios públicos, de aseguradoras y hasta de ONGs. Estos datos se utilizarían para elaborar un mapa de quién es quién, dónde vive, con quién se relaciona y si tiene alguna conexión con el Estado ucraniano. Esto nos recuerda también a la película aquella de Alemania Oriental, ¿cómo se llamaba? Aquella sí. Que estaba el tío en la buhardilla escuchando. Sí, ¿cómo se llama? La vida del otro. Iba a decir del vecino. La vida del otro. Bueno, pues a este efecto la población se dividió en 5 categorías básicas. La primera era aquellos considerados líderes del nacionalismo ucraniano, estaban incluidos para su liquidación física en la lista de objetivos de alta prioridad, o para su detención con el fin de permitir la celebración de farsas judiciales. Luego había una segunda categoría, que era aquellos sospechosos de tener la intención de apoyar actos de resistencia que necesitaban ser reclutados o eliminados, incluyendo a cualquiera relacionado con las fuerzas de orden ucraniana, el gobierno local, el ejército o con funcionarios que no estuviesen colaborando activamente. Un tercer grupo serían los considerados indiferentes, los ni fu ni fa. Un cuarto grupo serían los que colaborasen activamente con las fuerzas rusas, y un quinto grupo sería personas necesarias para el funcionamiento de infraestructuras nacionales críticas y que debían ser controladas, es decir, puestos técnicos de alto nivel que son necesarios sí o sí, piensen lo que piensen. Pasamos a la diapositiva 9. En cada ciudad, el grupo operativo temporal, el TOG, debía nombrar a un comandante de guarnición del ejército ruso que tendría asignado un destacamento de tropas, y estas tropas ocuparían un edificio, normalmente la comisaría de policía o el parque de bomberos, y acondicionarían instalaciones para la detención, procesamiento, interrogatorio y tortura de individuos. El hecho de que la disposición de estas instalaciones fuese coherente en todo el país y de que el equipo utilizado en las cámaras de tortura, incluidos los aparatos especializados de electrocución, fuesen el mismo en múltiple oblast demuestra que se trataba de un plan sistematizado y no de mero sadismo improvisado. O diseñado previamente. Claro, esto estaba diseñado previamente, efectivamente. Los líderes civiles, incluidos los propietarios de servicios públicos, escuelas, fábricas, etcétera, eran convocados a una reunión con un representante del TOG y se les comunicaba que o bien colaboraban en el cumplimiento de sus deberes informando al TOG, en este caso de las instituciones educativas, imponiendo, por ejemplo, cambios en los planes de estudio, o bien debían dimitir. Entre los profesores de la escuela, en particular, si se destituía a un director de colegio, solía ofrecerse el puesto a otros miembros de la plantilla que estuviesen dispuestos a colaborar. Si no podía encontrarse a ningún colaborador o se sospechaba de la lealtad de alguno, solía ser sustituido por un ruso que, en el caso de los servicios públicos, solía ser un oficial del FSB, del servicio responsable, el que tocase, de la protección de infraestructura. Otra faceta de la administración de la ocupación fue el aislamiento informativo de las comunidades objetivos, es decir, de los territorios ocupados. Se hizo de tres maneras. En primer lugar, los militares rusos interferían las frecuencias por las que la población de la zona ocupada podía acceder a la televisión y a la radio ucranianas. En segundo lugar, la infraestructura de telecomunicaciones se desconectó de la red ucraniana y se volvió a conectar a la red rusa, lo que permitía vigilar el tráfico de las telecomunicaciones e Internet. Y en tercer lugar, se establecieron puestos de escucha y análisis de metadatos de teléfonos móviles para vigilar las comunicaciones de los residentes locales, dando prioridad a los que intentaban realizar llamadas o enviar mensajes desde los territorios ocupados al resto de Ucrania. Al mismo tiempo, se encargó a las guarniciones que realizasen barridos casa por casa, y eso implicaba la inspección de las casas por parte de las unidades militares con el fin de confirmar que los registros de los archivos incautados indicaban con exactitud quién se encontraba en cada dirección. Es decir, si en el archivo del ayuntamiento pone que Pepito vive en tal sitio, yo voy a tal sitio y compruebo si es verdad que vive allí Pepito. También registraron las casas en busca de insignia, medalla o uniforme que indicasen si los residentes habían tenido conexiones con el Estado ucraniano en el pasado, y examinaron fotografías y otros efectos personales a fin de confirmar posibles relaciones entre los residentes. Las administraciones y tropas de ocupación contaron para sus actividades con la ayuda de miembros de las fuerzas de seguridad locales y funcionarios reclutados antes de la guerra como agentes de los servicios secretos rusos. En primer lugar, podían decir a los rusos dónde se encontraban los repositorios de documentos y podían aportar conocimientos locales vitales sobre la comunidad y sus alrededores. En segundo lugar, al informar sobre la conducta de los funcionarios que habían permanecido en sus puestos, pero que no estaban colaborando directamente, podían señalar a las autoridades de ocupación a aquellos que se mostrasen indiferentes en comparación con los que podían estar colaborando activamente con el Estado ucraniano o con las redes de resistencia. Por ejemplo, esto es para un director de colegio. Sí, claro. Es que o colaboras director, activamente o pues, las consecuencias. Claro, un estado de terror. Por ejemplo, un director de colegio que dijese que iba a enseñar los nuevos módulos suministrados por el TOG, pues sería denunciado por un agente reclutado en la escuela si no cumplía. En la práctica, como sucediese en la zona anteriormente ocupada de Crimea, de Lugansk y de Donetsk, los colaboradores eran un grupo relativamente pequeño, pero desempeñaban un papel facilitador. Basándose en su experiencia en Chechenia, el supuesto de planificación del FSB era que colaborase al menos el 8% de la población, ya que ya fuese de forma proactiva o bajo coacción para que el régimen de contraespionaje fuese eficaz. Es decir, tenían que conseguir que al menos el 8% de la población se volviera colaboracionista por la buena o por las malas, como mínimo, para que el régimen de ocupación fuese eficaz. Bueno, eso es mucho. No sé, a mí se me hace incluso poco, porque en teoría había mucha población clave rusa, ¿no? Imagínate. Claro, bueno, están hablando de un mínimo según la experiencia de la guerra de Chechenia. Ah. Pero claro, imagínate que es que están en puestos clave, ¿no? A lo mejor el director del hospital, el director del colegio, el director del parque de bomberos, el director de la policía, ¿no? Y el 8% de a lo mejor 100.000 personas son muchas personas, ¿eh? Sí, sí. Si están en puestos clave. Claro. El control de una parte tan pequeña de la población podía ejercerse también mediante la violencia. O sea, la cuestión es que tenían que colaborar por las buenas o por las malas. Es importante comprender el modo en que se utilizó la violencia, ya que se aplicó de forma diferente a los distintos objetivos antes enumerados, a los grupos que hemos enumerado antes. En primer lugar, para los que figuraban en la lista de objetivos prioritarios identificados como nacionalistas ucranianos, la intención era ejecutarlos o detenerlos con unidades chechenas y del FSB. Como los rusos no lograron invadir Kiev, Odessa, el centro de Kharkov y otras ciudades importantes, la mayoría de los individuos de esta lista quedaron fuera del alcance de Rusia. En el caso de los altos cargos responsables de infraestructuras nacionales críticas, que no eran colaboradores activos, los rusos trabajaron para ejercer presión sobre ellos. En la mayoría de los casos se consiguió mediante la intimidación directa. O sea, por ejemplo, solía detenerse a los alcaldes para ser interrogados y recibían palizas, siendo luego puestos en libertad. Además, se detuvo y torturó a familiares de muchas personas de esta categoría. Normalmente se dejaba claro a la persona que era objetivo de la presión que otros miembros de su familia también podrían ser detenidos o que podían proseguir con las torturas de los familiares ya detenidos si no cumplían las instrucciones rusas. Esto se hizo también con funcionarios ucranianos residentes en territorio controlado por Ucrania que tuviesen familiares en los territorios rusos ocupados y que los rusos se enterasen. En términos generales, el objetivo de la tortura era ejercer presión, lo que se desprende del hecho de que la víctima no era sometida a interrogatorio durante o después de su tortura, sino que simplemente era torturada y luego liberada. El proceso, si dejas claro lo que te espera. Si no, el proceso fue más prolongado y el resultado más variado en el caso de las personas sospechosas de estar implicadas o de ser susceptibles de implicarse en la resistencia. Las personas vinculadas al Estado ucraniano eran detenidas y sometidas a un proceso de filtrado. En ocasiones los interrogatorios iniciales implicaban violencia y en la mayoría de los casos existía la amenaza de una intensificación de la violencia si posteriormente se descubría que los individuos conspiraban contra la administración de ocupación. Las preguntas de los interrogatorios iniciales, porque había tres niveles de interrogatorio, pues en los interrogatorios iniciales las preguntas parecían rutinarias y básicas, sin embargo, el FSB hacía una composición de los antecedentes, sentando las bases para procesos de análisis de redes, y en el caso de las personas sospechosas, el interrogatorio solía intensificarse con una segunda ronda que a veces iba acompañada también de tortura. En ella los interrogadores hacían uso del equipo de electrocución instalado en los centros de detención y las preguntas pasaban de fórmulas básicas a un examen ya más detallado del individuo. Algunos eran puestos en libertad tras este proceso, otros eran trasladados a instalaciones en otros lugares o incluso llevados a la propia Rusia para ser sometido a nueva ronda de interrogatorio, y el motivo que se perseguía era que con la separación de los sospechosos de sus familiares y amigos, una vez que estos hubiesen regresado, las redes de resistencia ucraniana no tendrían claro si se habían derrumbado y si se habrían convertido en informantes rusos. Es decir, con el hecho de separarlos y llevárselos por ahí una vez que vuelven, ya no te fías de si... No sembró la duda ya. Claro, si a palo lo han convertido en un agente ruso. De ahí que una condición para la liberación solía ser la entrega de informes rutinarios al FSB, al Servicio Secreto Ruso. Además, permitía examinar la red de apoyo y los contactos de estas personas, ya que invariablemente, cuando regresaban, pues se ponían en contacto con sus amigos más cercanos con la intención de buscar ayuda. El proceso de filtrado guardaba un notable parecido con las actividades llevadas a cabo en virtud de la Directiva 247 de 1994 del Ministerio del Interior ruso, un decreto administrativo jurídicamente no vinculante cursado durante la Primera Guerra de Chechenia que autorizaba a los militares a establecer puntos de filtrado para hacer esto. La base de este sistema de represión en Ucrania estaba constituida por los datos. En las guarniciones, la mayoría de los registros de información de los interrogatorios se guardaban en bases de datos separadas, en papel o en ordenadores portátiles. No se trataba de conjuntos de datos integrados. Sin embargo, con el tiempo, a medida que se ampliaban los expedientes de casos individuales y se trasladaban a las personas para interrogarlas, estos expedientes fueron adquiriendo cada vez un mayor nivel de complejidad. Y en el tercer interrogatorio, los detenidos describen que era evidente cómo el proceso había pasado de preguntas rutinarias de la primera ronda y de las preguntas específicas sobre casos concretos de la segunda ronda a preguntas que hacían referencia a expedientes de otros detenidos en esta tercera ronda. Estas referencias cruzadas demuestran que se ha estado utilizando un sistema de indexación de contrainteligencia con el propósito de elaborar un mapa de red de la población, lo que permite cotejar la consistencia de los interrogatorios. Hay pruebas de que cuando estos conjuntos de datos empezaron a llegar al TOG a nivel de Oblast, se incorporaron a Spectrum. Si nos vamos a la diapositiva 10, ¿qué es Spectrum? De lo que tampoco he logrado encontrar ni siquiera un logo. Pues Spectrum es la arquitectura digital del FSB para sus labores de seguridad y contraespionaje en territorio ruso. Incorpora datos de otros organismos gubernamentales rusos como registros fiscales y judiciales e informes de la policía y la guardia fronteriza, así como otros sistemas del FSB como es Magistral, que está diseñado para recopilar manifiestos de vuelo y embarque, etcétera. Y el SORM, que es el Sistema de Medidas Operativas de Inteligencia, y otras fuentes de información son, por ejemplo, el PESCOV, utilizado para el seguimiento de teléfonos móviles, la facturación y el control de las redes sociales, y Sherlock, que es una base de datos que incluye todas las fuentes, incluidas las redes sociales, los datos de teléfonos móviles y las finanzas, y que fusiona varios flujos de datos gubernamentales disponibles en el mercado y robados. Spectrum es esencialmente una aplicación que funciona como un portal de acceso a varias bases de datos alojadas en una serie de sistemas comerciales derivados, y el uso de Spectrum pues también permite a todos los agentes del FSB, con los permisos necesarios, acceder a estos informes de interrogatorio y expedientes cuando las personas se desplazan por territorio ucraniano ocupado por Rusia o por territorio ruso. De este modo, si en el pasado el expediente, es decir, la carpeta tocho, debía seguir físicamente a un sospechoso cuando se producía su detención a fin de quedar en poder de los agentes que lo detenían, pues ahora con la digitalización de los registros se garantiza que los expedientes estén siempre a disposición de los agentes del FSB si un individuo vuelve a llamar la atención. Otra faceta de la campaña de intimidación y represión ha sido el castigo colectivo. En muchas ciudades ocupadas, los habitantes filmaron a las fuerzas rusas y subieron los vídeos a las redes sociales, de hecho lo hemos visto mucho, o transmitieron detalles sobre los movimientos de dichas tropas a amigos, familiares y al Estado ucraniano en general, y el ejército ucraniano de hecho recopiló esta información y la utilizó para afinar, por ejemplo, el fuego de la artillería. En respuesta, las tropas rusas llevaron a cabo redadas entre todos los residentes y examinaron sus teléfonos con el fin de determinar si estaban compartiendo información con el ejército ucraniano. En caso afirmativo, estas personas eran detenidas e interrogadas, a menudo torturadas y en muchos casos ejecutadas. También es importante señalar que las tropas rusas encargadas de esta tarea solían estar asustadas y nerviosas y no eran especialmente minuciosas en sus comprobaciones, mostrando preferencia por la detención ante la sospecha. De ahí que muchos civiles inocentes fuesen detenidos, torturados e incluso asesinados. La brutalidad de las tropas rusas no se ha limitado a la área en la que se estaban produciendo ataques de la artillería ucraniana. Los actos de resistencia llevaron a menudo a la detención de un gran número de personas de forma aparentemente arbitraria para ser interrogadas, incluso en zonas sin actividad. Y en algunas comunidades esto llevó esencialmente a que muchos residentes no saliesen de sus casas salvo para lo esencial, dado que el patrón se repitió en muchas ciudades, parece seguir una lógica sistemática y cruel, que es, si los actos de resistencia conllevan un castigo colectivo, entonces aquellos que deseen resistir no solo deberán tener en cuenta el riesgo propio para sí mismos, sino que también tendrán que tener en cuenta la amenaza que eso supone para sus familiares, para sus amigos y para la comunidad. En las ciudades donde la represión ha fracturado la vida normal... Por eso buscaban documentación, fotos o cualquier cosa que les hiciera tener vínculos con sus vecinos. Si hay alguien a quien tengo que presionar, bueno, pues vamos a buscarlo. Claro, tiro del hilo y sé cómo aplicar esa presión, efectivamente. En las ciudades donde ha durado la vida normal, se ha llegado a controlar incluso las tiendas, la distribución de alimentos y los servicios. Es decir, tienes cautivo a absolutamente a la población. El acceso a estos bienes y servicios es susceptible de control, lo que crea otra palanca coercitiva, no solo para reprimir la oposición, sino también para fomentar la colaboración. Es decir, colabora, si quieres comer, colabora conmigo. Si no, no comes. La fractura de una comunidad permite que el cálculo del propio interés personal, es decir, la necesidad de comer, por ejemplo, o de darle de comer a tu hijo, fuerce a la población local a interactuar y a permitir la perpetuación del control contra su voluntad. Con esto podemos pasar, si te parece, a la diapositiva 11. Ahora vamos a hablar de cómo se están utilizando las tropas irregulares. Antes de la invasión de Ucrania, el número de unidades Spetsnaz en las formaciones rusas había crecido rápidamente. La mayoría de los analistas militares preveían que esto llevaría a que las formaciones rusas tipo brigada tuviesen una capacidad de reconocimiento y acción directa orgánica mucho mayor. En la Segunda Guerra de Chechenia y en Siria, el ejército ruso había hecho un amplio uso de los Spetsnaz como tropas de reconocimiento al objeto de proteger su avance y en otras funciones propias de fuerzas especiales. Por ejemplo, los Spetsnaz pues fueron los primeros en penetrar en Kharkov mucho antes de que llegaran las fuerzas convencionales. Sin embargo, este empleo natural de este tipo de fuerzas se ha visto limitado en la guerra de Ucrania porque la expansión de las unidades Spetsnaz y aerotransportadas antes de la guerra había contribuido a que se produjese una escasez de infantería contratada, es decir, con contratos competentes en las unidades regulares del ejército ruso. De cara a la invasión de Ucrania, el Kremlin limitó el número de conscriptos en sus grupos tácticos de batallón y como resultado de una cosa y de la otra, es decir, de que casi todos los soldados profesionales prefiriesen los Spetsnaz y las tropas especiales a las tropas regulares y que el propio ejército ruso limitase la presencia de conscriptos, pues eso va a llevar a un problema de reducción de efectivos en las unidades de maniobra. La dotación de efectivos va a estar muy por debajo de lo que ordenan las tablas de organización y a veces de manera muy significativa. Por ejemplo, según el RUSI, los vehículos acorazados de transporte de infantería rusos llevaban en muchos casos a tan solo 3 soldados de infantería en su interior. Eso no habría sido un problema si el objetivo de la fuerza terrestre hubiese sido causar shock y pavor entre los ucranianos para que se rindiesen, facilitando que los elementos de represión entrasen en la ciudad ucraniana y estableciesen el control. Sin embargo, cuando el ejército ruso se ve enfrascado en intensos e inesperados combates, esta escasez de infantería se va a convertir en un grave problema. Solución, pues que esta escasez de efectivos en la unidad de infantería de línea tuvo que compensarse con las unidades Spetsnaz, que hubieron de desplegarse como infantería ligera, sufriendo un elevado número de bajas y un coste de oportunidad para las operaciones al no estar disponibles para misiones de fuerzas especiales. Es decir, que al final tienen que acabar, cuando se encuentran con la resistencia ucraniana, tienen que tirar de las fuerzas especiales y convertirlas en infantería pura y dura. Vamos al programa de los brandenburgueses. Sí. Vimos lo que les pasó a los brandenburgueses cuando no los utilizaban en las tareas. Efectivamente, los convirtieron en una división de granaderos y los mandaron al frente. Uh-huh. Gente que era muy, muy capaz en otros menesteres. Sin embargo, no es la única excepción. La tendencia de las operaciones rusas durante la guerra ha sido que las tareas regulares sean asumidas por fuerzas irregulares. El plan inicial de invasión rusa había previsto el despliegue de unidades chechenas en apoyo del FSB en la implantación del régimen de contrainteligencia en los territorios ocupados, es decir, como hemos visto antes, cada vez que se ocupase una ciudad, el TOG debía tener un destacamento de fuerza chechena. Sin embargo, esta falta de infantería hace que cuando se encuentran esta resistencia inesperada ucraniana, pues estas unidades tienen que ser empeñadas como tropas de asalto en ejes clave, como por ejemplo Mariupol, cuando no estaba previsto que desempeñasen ese tipo de tarea. Además, en un intento de minimizar las bajas, especialmente entre las fuerzas de asalto rusas, se hicieron grandes esfuerzos también para movilizar batallones de milicia entre la población de los territorios ocupados del Donbass y de Lugansk, subordinándolos en gran parte a elementos del octavo ejército de armas combinadas. Las bajas sufridas por estas tropas han sido enormes, especialmente al ser empleadas en asaltos masivos de infantería contra trincheras ucranianas en el Donbass, que tenían por fin o como objetivo fijar e identificar posiciones de fuego ucranianas para su posterior asalto por tropas más capaces que avanzaban en su retaguardia, es decir, utilizados como carne de cañón para identificar las posiciones ucranianas y que luego pudieran ser atacadas por las tropas rusas. Pero no solamente se queda aquí. Además, otra fuerza que ha sido desplegada por la falta de infantería ha sido Wagner. El grupo Wagner tenía un papel periférico en el plan inicial de invasión, orquestando la llegada de voluntarios de los socios rusos en Siria y África como parte de una campaña de información destinada a sugerir que Rusia contaba con un amplio apoyo internacional, es decir, era más una intervención digamos propagandística que otra cosa. Como se suponía que la invasión iba a ser rápida, pues Wagner no se retiró inicialmente de la serie de compromisos que mantenía en África, incluso amplió algunas de estas misiones, como en Mali, durante la fase inicial de la guerra. Sin embargo, la desorganización de las fuerzas convencionales rusas tras los reveses sufridos en las primeras semanas de la guerra, pues evidenció la escasez de especialistas militares y de tropas de asalto, y eso va a hacer que Wagner trasladase efectivos de sus despliegues del exterior de Ucrania, y desde entonces pues hemos sido testigos de cómo se ha embarcado en campañas masivas de reclutamiento, incluso en prisiones rusas, y cómo pues se ha partido el cobre, principalmente en el frente de Bakhmut. El grupo Wagner surge como un batallón de irregulares apoyado por el GRU, que como dijimos era el directorado de inteligencia del Estado Mayor de la Fuerza Armada Rusa, un batallón de irregulares creado por el GRU en el Donbass en 2014. En sus operaciones en África y Siria, los oficiales del GRU se han integrado de forma rutinaria en las unidades Wagner, utilizándolas como cobertura o actuando como enlaces con capacidades convencionales rusas. Y dada la prominencia política de Prigozhin, sería inexacto decir que Wagner sigue estando totalmente subordinada al GRU. De hecho, el GRU ha dirigido a menudo recomendaciones políticas a Putin a través de Prigozhin, en lugar de utilizar su propia cadena oficial de mando. Sería más ajustado decir, según Rusi, que el GRU y Wagner están fuertemente interconectados. A pesar de estar fuera del ámbito de la cadena de mando del GRU, el suministro de armas y equipo militar a Wagner lo llevan a cabo las estructuras del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa a través de varias entidades, como el 68º Centro de Reconocimiento Especial o la 22ª Brigada de Fuerzas Especiales del GRU. Además, Wagner también tiene varias especializaciones. Hay otras organizaciones creadas generalmente en torno a capacidades específicas, como pueden ser los vehículos aéreos no tripulados, los UAV, y un buen ejemplo de ello es PVC Redut, de la cual tampoco he logrado encontrar ninguna imagen. Dirigida en gran parte por antiguo personal de Wagner, organizada en torno a misiones de reconocimiento, inteligencia y sabotaje, y mandada por un oficial del GRU, anteriormente responsable de las operaciones de inteligencia de Wagner. Según el RUSI, se prevé que el número de empresas militares privadas patrocinadas por organismos del gobierno ruso y entidades asociadas aumente probablemente durante el año próximo. La importancia para el ejército ruso de las unidades irregulares habilitadas como fuerzas especiales se ve incrementada por el estado de la industria rusa. Por ejemplo, el UAV, el Orlan 10, que es un pequeño avión de reconocimiento, vamos, un avión, medirá 2 metros, quizás, ¿no? Una cosa pequeñita, pues ha demostrado ser uno de los equipos más eficaces del arsenal del ejército ruso para misiones ISR, que es inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y aunque fue desarrollado por la fuerza convencional, el fabricante recibe una parte significativa de su financiación del GRU. Y lo que es más importante, la microelectrónica que necesita el fabricante, cuya importación está intervenida, debe adquirirse de forma ilícita o ilegal a través de las empresas tapaderas creadas y dirigidas por los servicios secretos rusos. Otro ejemplo es la adquisición de municiones merodeadoras de Irán. La floreciente relación estratégica con Irán fue posible en un principio gracias a las relaciones que los servicios secretos rusos mantenían con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y dado que la industria de defensa rusa depende cada vez más de estas estructuras, la obtención de equipo en el ejército ruso está también condicionada en parte por sus conexiones con estas organizaciones irregulares, de ahí que sean tan necesarias ahora mismo en todo el conglomerado de las Fuerzas Armadas rusas. Y con el tiempo las fuerzas convencionales rusas podrían reafirmar su control. La movilización nacional puede reducir la dependencia de las formaciones irregulares. Sin embargo, Rusia estima que probablemente que las remesas de divisas y el equipamiento de que disponen estas unidades hagan que su importancia en el esfuerzo bélico ruso siga siendo elevada. Es decir, que por ahora van a estar por ahí por algún tiempo. Y ya por último, para terminar, si nos vamos a la diapositiva 12, vamos a ver la inteligencia de fuentes humanas, la HUMINT, cómo se está llevando a cabo. El fracaso de las fuerzas rusas a la hora de ocupar el territorio objetivo del plan ha hecho que un gran número de agentes quedasen fuera de su ámbito de control. Del mismo modo, la invasión de su territorio ucraniano hizo que grandes bolsas de población ucraniana quedasen atrapadas bajo control ruso. Es decir, que tenemos agentes de ambos bandos en territorio que no les corresponde. Eso dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo operaciones de resistencia por ambas partes. En lo tocante a Ucrania, es decir, a los agentes ucranianos que hayan podido quedar en territorio ocupado por Rusia, la proporción de la población ucraniana dispuesta a resistir a los invasores en los territorios ocupados parece ser que era y es elevada. Sin embargo, aunque la voluntad de resistir es un requisito previo, no basta por sí solo para que la resistencia sea eficaz. Por ejemplo, en los primeros días de la invasión se organizaron manifestaciones pacíficas en varias ciudades ocupadas. Las pintadas y otras demostraciones de la existencia continuada del movimiento de resistencia han sido útiles para mantener la llama viva, pero no para tener un efecto psicológico significativo sobre el invasor. La organización de sabotaje y acciones directas similares es factible, por ejemplo, volar una vía de tren, pero también ineficaz en gran medida a menos que se coordinen múltiples áreas y se lleve a cabo a gran escala. ¿Por qué? Pues además cualquiera de estas operaciones es susceptible de conducir a la captura o desarticulación de las redes implicadas. Por lo tanto, la acción directa se utiliza con moderación para dos fines: la desestabilización del régimen de contraespionaje, es decir, los TOG, en el territorio, y la disrupción sincronizada de las unidades rusas que anteceden la llegada de fuerzas convencionales a una zona determinada, por ejemplo, la voladura de la vía de un tren. De hecho, en la mayoría de los casos, la acción directa ha sido llevada a cabo por fuerzas especiales de los servicios secretos ucranianos, que cuentan con la ayuda de movimientos de resistencia en su capacidad para deambular y operar en zona, y dado que este personal puede retirarse tras llevar a cabo una acción, supone un riesgo menor para el desmantelamiento de las redes de resistencia existentes. Es decir, si hay que volar una vía, pues entra un grupo de operaciones especiales ucraniano, la resistencia lo lleva al objetivo, este grupo lo vuela, se retira otra vez a territorio ucraniano y así se minimiza el riesgo de que esa red pueda caer. Sin embargo, un valor mucho más útil y duradero del movimiento de resistencia reside en el reconocimiento y la recopilación de inteligencia. Si se lleva a cabo empleando las técnicas apropiadas, puede minimizarse la desarticulación de las redes por el régimen de contraespionaje, y en los primeros días del conflicto los informes de fuentes humanas permitieron mejorar el fuego de artillería contra las unidades rusas, por ejemplo, algo que fue absolutamente determinante en el avance ruso desde Bielorrusia hasta Kiev, que tres brigadas de artillería ucraniana lo detuvieron. Y con el paso del tiempo, la red de inteligencia de fuentes humanas cohesionada por el movimiento de resistencia ha sido esencial para atacar con precisión la infraestructura logística y de mando y control rusa, empleando los fuegos de precisión de largo alcance suministrados por la asistencia técnica y militar de los aliados de Ucrania, en concreto los HIMARS y los proyectiles de artillería inteligente. Como se trata de actividades enormemente sensibles, el informe del RUSI tampoco abunda mucho más sobre este tema, porque no es cuestión de ir dando pistas, ¿no?, al enemigo. En lo tocante a Rusia, el ejército ruso ha recurrido a una priorización similar de tarea en su red de agentes en territorio ucraniano no ocupado. La acción directa, aunque se dé en algunos casos, no ha sido la principal amenaza de estos activos, y el valor de esta red ha radicado más bien en su contribución a los ataques rusos contra el ejército ucraniano y a las infraestructuras nacionales críticas, incluyendo la elaboración de evaluaciones de daños causados a la infraestructura energética. La red de agentes existente proporciona una base sólida para llevar a cabo este tipo de operaciones, y la información sobre los objetivos puede transmitirse a menudo a través de mensajería comercial encriptada a coordinadores rusos que vivan, por ejemplo, en Europa o en otros lugares antes de ser enviada a Rusia. Reflejo de esta priorización, se ha producido una reestructuración en el seno del GRU tras haber sufrido varias filtraciones en los últimos años, especialmente en torno al personal de una de sus unidades, la 29155, responsable de sabotaje y asesinato. Pues esta unidad ha sido sacada supuestamente del ámbito de la clandestinidad, y al mismo tiempo Andrei Averyanov, que es el jefe de esta unidad, fue ascendido y se le asignaron 3 unidades bajo su mando con tareas similares a las de su sesión anterior. Averyanov y sus nuevas unidades forman parte de la estructura del quinto directorio del GRU, que es responsable de la inteligencia de fuentes humanas. En general, puede decirse que sobre estas actividades que los rusos no tienen muchos problemas para obtener información sobre objetivos o localizaciones en el interior de Ucrania. Su capacidad de recopilación de datos es significativa. Sin embargo, reunir, analizar y difundir esta información es otra cuestión. En la comunidad de inteligencia ucraniana se sabe que el GRU ha creado un centro de objetivos que coordina sus labores de reconocimiento en toda Ucrania. Los informes de los agentes se envían a este centro para su análisis, y allí los analistas elaboran un resumen diario de las averiguaciones cruzando referencias con la inteligencia geoespacial del GRU y con otros métodos de recopilación. A continuación, estos resúmenes se envían bien al puesto de mando del distrito militar correspondiente y posteriormente al centro de control de tiro de un ejército de armas combinadas para su envío a su vez al grupo táctico de artillería, si el objetivo es de naturaleza táctica, o bien a la Fuerza Aérea, al cuartel general de la flota del Mar Negro en Sebastopol, o a los batallones de Iskander para un ataque de largo alcance. Según el RUSI, las pruebas existentes sugieren que el procesamiento y análisis de las averiguaciones por parte del centro de objetivos funciona en un ciclo de 24 horas. Los paquetes de objetivos que se entregan al escalón correspondiente se envían con información contextual limitada, es decir, que no se aportan muchos datos sobre el objetivo en sí, en lo referente a la determinación de las prioridades. Es decir, si tú mandas las coordenadas de los objetivos, pero no establece un contexto para que alguien pueda decidir lo importante que es ese objetivo, al final en este centro de análisis no se está recibiendo toda la información. ¿Eso qué significa? Que tienen problemas a la hora de determinar las prioridades de los objetivos que les van entrando. Y los objetivos, pues lo que pasa es que suelen acabar siendo atacados a menudo en el orden en que se reciben los paquetes de objetivos y no en un orden que refleje las características o el valor del objetivo, es decir, su prioridad. A veces precisaba o ha precisado mucho más tiempo que 24 horas, especialmente cuando se ha requerido que medios navales rusos se desplacen a una posición para lanzar misiles Kalibr. Y otro dato curioso es que algunos objetivos atacados habían sido instalaciones militares hace muchos años, pero o que ya no lo son, lo que sugiere que el GRU se esfuerza por generar objetivos incluso cuando no dispone de información de inteligencia actualizada. El resultado ha sido un problema persistente de latencia, es decir, de retraso en el ciclo entre la recopilación de la información y la capacidad para atacar o los objetivos. Pero ojo, a pesar de las deficiencias del ciclo ruso de selección de objetivos, el hecho de que haya encontrado objetivos de forma sistemática, lo estamos viendo todos los días en la tele, están atacando Ucrania de manera despiadada y dispongan de los medios para atacarlos, significa que la forma de identificar y desarticular estas redes de reconocimiento humano o de fuente humana constituye una cuestión clave para la seguridad de la retaguardia ucraniana. Y ya está, con esto ya le hemos dado una vuelta a todo el fenómeno de la guerra no convencional de la invasión rusa de Ucrania, es decir, todo lo que sucede alrededor de las operaciones que vemos todos los días en las trincheras y en los campos de batalla. Hombre, no terminarán de desmantelarlo de todo porque les interesará conservar alguna para que a ver si delata a otros, sí, etcétera, sí, etcétera. Es eso. Sí, pero es obvio, bueno, que tienen a mucha gente metida en Ucrania. Sí. Incluso propios ucranianos que sean prorrusos, que los hay. Claro, es que es un lugar donde se da con mayor, iba a decir prodigación, ¿no? ¿No? Se prodiga. Sí, se prodiga mucho mejor allí que en otros países, es lógico. No. ¿Por qué? Pues porque tiene una cultura más o menos similar, el que más el que menos pues sabe ruso, claro, que sabe ucraniano. Hay que asumir... Ya mucho tiempo allí, de casi... Hay que asumir que una parte de la población ucraniana es prorrusa. Es prorrusa, exactamente. Eso es así, entonces, es un hecho. Sí, es tal cual. En fin, pues nada, fenomenal, Hugo. Y vamos ahora a la bibliografía, ¿te parece? Muy bien. Venga, pues vamos a la bibliografía, que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, Hugo, tú ya medio has mencionado al principio del programa que en realidad todo esto pues lo has recogido durante la traducción de... Bueno, pues es un informe... Sí, es un informe de un think tank que se llama RUSI, Royal United Services Institute for Defense and Security Studies. Es un think tank británico muy bueno, muy prestigioso, que tiene auténticos analistas que además están sobre el terreno, están en Ucrania. Son son Jack Watling y Nick Reynolds, que son los que suelen hacer todo. Y además, en concreto, ha participado Oleksandr Danyliuk, que es asesor especial del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania y asesor del ministro de Defensa ucraniano. En la actualidad dirige el Centro para la Reforma de la Defensa y es coordinador de la Plataforma Intergubernamental OTAN-Ucrania para la Detección Temprana y Lucha contra las Amenazas Híbridas. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Y me pareció tan interesante y además una cosa tan poco tratada y además de hechos, porque aquí ya estamos hablando de hechos, con lo cual da pie en Histocast a poder hablar con un mínimo de base. Sí. Y entonces me ha parecido interesantísimo. Aquellos que sepan inglés se lo pueden descargar en la página del RUSI, está en PDF, y el que quiera leerlo en español pues tiene una posibilidad, que es comprar un libro de Salamina, que es este, y con ello se regala el informe en papel. El informe se denomina Lecciones preliminares de las operaciones no convencionales de Rusia durante la guerra ruso-ucraniana, febrero 2022, febrero 2023. Aquí está todo lo que hemos visto esta noche y más. Son informes muy interesantes, ¿eh? Todos. Hay otros también de operaciones aéreas, de las operaciones de las operaciones militares en sí, incluso tecnológicos, hay algunos que tratan. Sí. Estos son informes largos, pero también tienen podcast, también tienen artículos cortos, con lo cual yo lo aconsejo porque hay gente que está muy bien informada y que su información es muy accesible. Bueno, pues nada, lo dejamos a vuestra disposición. Tanto esta publicación, por si el que lo quiera en papel, pues nada, pues ya sabe, pues se compró un libro de Salamina, ese, el de As de Ases. ¿Sí? En papel y en español. Bueno, pues, le viene en papel, claro, y en español. Que pequeño detalle. Las cosas. Quien quiera saber más, bueno, pues hay un montón de informes ahí en Rusi, incluso podcast, o sea que, pues a tope. Pues nada, Hugo, hemos llegado al final. Y antes de despedirnos, pues tenemos que dar las gracias a todos los oyentes que con su boca a boca extienden, que hacen llegar este podcast. Nos consta últimamente en las redes sociales, pues vemos ahí bastante que nos recomiendan así como en plan de aquí están los yayos del podcast, ¿no? En fin, bueno, pues esta final, temporada que se acaba, ¿cuál es ya? ¿La undécima? Creo duodécima. Que ya sería la duodécima y vamos para la décima tercera. ¿No? ¿Ah? Sí, ya mismo hace la comunión. Qué tela. Sí, sí, tremendo. Y nada, pues que gracias a los oyentes, gracias a los mecenas y en especial a los que son patronos héroes de las Termópilas porque han producido este programa, que son José Ángel y Jorge. Bueno, pues nada, Hugo, que vamos a despedirnos. Ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar en Twitter como @HugoAcanete y también lo podéis encontrar en Grupo de Estudios de Historia Militar, GEM.es. Bueno, Hugo, muchas gracias por traernos esto. Bueno, abrimos la veda un poco de Ucrania, ¿vale? Bueno, cuando haya cosas interesantes que claro, contar, las contaremos. No será contar por contar, pero si hay algo con chicha, lo contaremos. Claro, a ver, que es que hay mucha información. Lo que pasa es que, ¿qué información? Ah. ¿No? Entonces vamos a ir piano, de manera prudente. Entonces, finalizamos la temporada con este programa. Ah, sí, bien. sí, o sea que ya está. Dos mesecitos de veranito y a cargar las pilas. A comer espeto, muy bien. Con el respeto. Sí, es que el otro día Google lo dedicó ahí a los malos. Lo vi. Hay un homenaje, muy bien, me parece justo. Y nada, me despido yo, @goyix_salduero, y ya sé que estamos en todas las redes sociales habidas y por haber. Y en nuestra página web, en instagram.com, nos podéis encontrar. Y sin más, lo despedimos, Hugo. Feliz verano y nos vemos en la decimotercera. Eso es. 12+1. 12+1. Eso es. Venga. Agur. Semper Fidelis.